Radio 4G FM. Escúchanos a través de radio4g.com o en nuestra app gratuita. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Para esta noche os tenemos preparado un viaje espectacular al sudeste asiático, allí donde una dinastía de reyes construyó una ciudad amurallada en medio de la jungla y al que dieron el nombre de Angkor, y con ella levantó un vasto complejo de titánicos templos para complacer a los dioses y glorificarse ellos mismos. El imperio Khmer casi abarcó por completo la península de Indochina. Sin embargo, poco después de alcanzar su apogeo, quedó abandonada por completo. Hoy en día, los míticos templos se hallan en el corazón de Camboya, el bello país que vamos a visitar y del que trataremos de profundizar a lo largo de todo el programa en su pasado oculto, en su exploración, en las guerras e infierno que se dieron en su territorio y, por supuesto, también en el exuberante arte y misterio que emana de la asombrosa ciudad sagrada. Además, contaremos con la sección del Crononauta, en la que Guillermo Díaz viajará junto a Blas Ruiz, un explorador del siglo XVI que formó parte de la gran expansión ultramarina española y que estuvo a punto de culminar con la conquista del Reino de Camboya. También ambientaremos el tema de esta noche con Miguel Salas y una de sus historias bífidas, cuyo protagonista marcó con terror, sangre y muerte el pasado reciente del país asiático. Y como no, finalizaremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G, 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. También podéis hacerlo en nuestra página oficial de Facebook, en La Escóbula de la Brújula, o si preferís, en Twitter, a través de nuestro perfil @escobuleros. Dicho esto, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a conocer los enigmas y misterios de Camboya y a viajar por su pasado y presente. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El templo hinduista de Angkor Wat es, con total seguridad, el monumento más visitado de Camboya. Formaba parte de un vasto complejo de templos y monumentos con los que contaba la ciudad sagrada de Angkor, capital del Imperio Khmer. Este reino, nacido en el siglo IX, gozó de gran prosperidad durante más de 600 años, en los que experimentó una considerable expansión a costa de sus estados vecinos. A medida que el imperio aumentaba su importancia, la capital, ubicada en la llanura de Angkor, crecía hasta tener un tamaño similar al área metropolitana de Nueva York y llegó a albergar, según dicen, cerca de 500.000 de habitantes. Sin embargo, en el siglo XV, desapareció misteriosamente. Para poder construir esta gran capital y los asentamientos circundantes, además de las plantaciones de arroz necesarias para alimentar a una población cada vez más numerosa, los jemeres tuvieron que desforestar casi toda la llanura de Angkor. Hoy en día, Angkor Wat es uno de los grandes tesoros arquitectónicos del mundo y está considerada la mayor estructura religiosa jamás construida por el ser humano. Cada año, alrededor de 1 millón de turistas acuden desde todos los rincones del planeta para admirar su magnificencia y sus sublimes bajorrelieves que recrean pasajes mitológicos de las leyendas hindúes. A continuación, te invitamos a recorrer la antigua y sagrada ciudad. Y además, conoceremos las luces y sombras de Camboya, un país lleno de atractivos, cuyo pasado lleno de vestigios arqueológicos se vio manchado a finales del pasado siglo por la barbarie de una dictadura. Acompáñanos, no te arrepentirás. La escóbula de la brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Bueno, ya tanto viaje. Claro, así cualquiera. Esto es un no parar. Esto es un no parar, y además que hoy te vamos a exprimir al máximo porque hace nada volviste precisamente de Camboya y de esa península. De la Cochinchina. Sí, puedo decir... Cochinchina. Que está la Cochinchina. Que mucha gente cree que no existe, que todo es una especie de mito, ¿no? O de frase hecha. Lo mismo también pasa con Babia, con las Batuecas o con Jauja. Y sin embargo, todos estos lugares existen, incluida la Cochinchina, ¿no? Estaríamos hablando del sur de Vietnam y ese sur de Camboya. Sí, estaba enmarcado dentro de un viaje que hice, Vietnam-Camboya. Tenía muchas ganas de realizarlo, hacía tiempo, pero bueno, ya sabes, se tienen que dar las condiciones adecuadas. Y se dieron. Me apeteció muchísimo visitar Vietnam, del que ya hablaremos en su momento, y sobre todo Camboya, por lo que tú has dicho, ya no tanto por ese presente un poco nefasto, ¿no?, que ha estado rodeado de tragedias, en fin, de dictaduras. Y es una pena, porque la verdad que es un país bellísimo y sobre todo que todavía guarda ese esplendor de los templos de Angkor a los que nos referiremos. Pero sobre todo, para mí lo más importante, es el misterio que alberga esa gran cultura de los yemeres, que luego hubo un tal Pol Pot que lo convirtió en yemeres rojos, y sobre todo también la simpatía de la gente y la juventud de la gente. También es verdad que claro, por ese genocidio que hubo, pues hubo muchas personas normal que murieron. Ahora la población es joven, pero en lugar de estar traumatizada, que es la primera sensación que te podría dar, ¿no?, cuando vas a un país de estos que ha sufrido una dictadura tan atroz, sin embargo ves que hay mucha gente joven, muchos niños y muy sonrientes. De hecho, junto con Tailandia, a Camboya también la llaman el país de la eterna sonrisa. Claro, yo me imagino, además, según... recuerdo unos datos que leí, que alrededor del 50% de la población tenía menos de 25 años. Sí, sí. Claro, eso significa que no vivió todo ese periodo de la dictadura, porque finalizó, pues eso, en los años 80, ¿no? Finalizó en el 79, sí, fue del 75 al 79, pero después no terminaron las desgracias, claro, como bien sabes, las secuelas, ¿no? Y luego comentaremos, pero bueno, esos 4 años fueron terribles, porque prácticamente el 33% de la población masculina murió y el 15% de la población femenina. Al final, pues eso, un tercio, ¿no? Un tercio de una población minúscula, porque estamos hablando de 2 millones de muertos, y que ese tercio supone en proporción pues el mayor genocidio de la historia. O sea, que superó pues a Mao Zedong, o superó a Stalin o a Hitler, lo cual ya es bastante decir. Entonces ya te digo, lo primero que te llama la atención, y bueno, y es verdad que yo no pude ver mucho de Camboya porque no estuve demasiados días, pero es primero la exuberancia del paisaje, esas junglas son increíbles, ¿no? Esa parte de Indochina y esa Cochinchina específicamente, ahí te imaginas un poco a esos grandes exploradores españoles y portugueses, siempre ha habido un portugués y un español, sí, sí, antes que otros, luego comentaremos, ¿no? Cómo al final reivindican esos hallazgos otras personas, en este caso franceses, y sin embargo los españoles o los ibéricos quedan un poco relegados. Y cuando llegas a Siem Reap, donde está todo ese complejo arquitectónico de Angkor, te quedas asombrado. O sea, no te puedes imaginar la belleza, el esplendor que conserva. ¿Qué cultura pudo haber hecho ese tipo de construcciones? No solo gigantescas, sino preciosas y preciosistas, ¿no? En su tallado, en su arquitectura, en su orientación astronómica, en todo, y que todavía se haya conservado, a pesar de que ya sabes que durante la guerra de Vietnam también Camboya sufrió las consecuencias de los bombardeos. Hombre, le llamaban el otro templo de Salomón. Sí, claro, claro. A ver, incluso los primeros exploradores que llegaron allí, ya te adelanto que fueron españoles y portugueses en el siglo XVII, luego ya los franceses en el XIX, es que pensaban que esos templos los habían construido Alejandro Magno, por una parte. Claro. Por otra parte, decía que tenía que ser los judíos, una de esas tribus perdidas que fueron en dirección a China. Y por otra parte, pensaban que si habían sido judíos tenía que haber sido como una especie de reconstrucción del templo de Salomón. O sea, que claro, no se podían imaginar que una civilización autóctona, que eran esos yemeres, podían haber hecho una preciosidad de este tipo. Y además, no solo por la cuestión arquitectónica, y tú lo has dicho al principio de la introducción, por los canales, por la irrigación, es decir, por el sostenimiento del agua. Toda la estructura que crearon alrededor para el mantenimiento de la ciudad. Kilómetros y kilómetros. O sea, esa estructura del agua, sobre todo canalizarla e intentar aprovechar las inundaciones, pues para eso, para que las cosechas fueran mayores. Bueno, eso indica un complejo de ingeniería hidráulica superior a lo que nos podemos imaginar. Y allí quedó. Y uno de los misterios es cómo, después de haber hecho aquella maravilla, como suele pasar con otras grandes culturas y civilizaciones, luego desaparece de la noche a la mañana. Sí. De eso, de todos estos temas que ahora has esbozado así rápidamente, hablaremos a lo largo del programa. Muy buenas noches, don maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David. Uy, te veo con los dientes muy largos, ¿eh? Bueno, como yo. Hombre, yo, vamos a ver, yo tengo una historia que la contaré dentro de un rato, que me lleva mis sueños de niño con el famoso templo de Angkor. Ahora la contaré porque es una historia interesante. Y la verdad es que es un lugar al que me hubiera gustado ir, como tantos otros y tal. Lo que pasa es que no ha habido oportunidad. De momento, ya verás. Bueno, de momento me ha pillado un poco lejos y tal. Pero es que, claro, hay tantas cosas que ver que es tremendo. Pero hay algo que me llama la atención y es la continuidad cultural en algunos aspectos que se da entre algunos temas religiosos del famoso Imperio Jemer y cosas que pasaron aquí en España, en diferentes, o sea, en la península ibérica, en diferentes momentos de la historia, como luego comentaré, al existir una cueva en donde se dan características muy parecidas a las que se dan en España, o sea, las cuevas místicas, ¿no? Bueno, hoy también nos acompaña nuestro colaborador, Miguel Salas. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Bueno, a ti lo de los dientes largos tampoco tanto, ¿no? Después de vivir también por esa zona durante un tiempo. Sí, pero lo cierto es que viví muy lejos, pero viajé muy poco. O sea, que la zona es verdad que de Indochina no la conocí, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto me quedé con las ganas. Quizá tenga que volver desde España, ¿no? Sí, hombre, ¿y por qué no? Ay, igual te pillaba casi a una hora de vuelo. Sí, a nada, es cierto. Oye, siempre se habla, sobre todo tendemos... aquí en Occidente tendemos a generalizar Oriente. Y entonces pensamos, bueno, ya no es que, por decir una manera, ¿no? Pues que todos los de la raza amarilla son iguales y tal, pero como que todos los países de esa zona pues pueden tener la misma idiosincrasia. Por ejemplo, muchos de ellos, pues, o sea, siempre tienen la eterna sonrisa. A mí, cuando lo has comentado, Jesús, a mí me recordaba, por ejemplo, al Tíbet, ¿no? A la zona del Tíbet. Que también es lógico, tiene una hilazón, ¿no? Porque gran parte de la zona de Camboya y tal, sí, la y religión, por el sobre tema, todo. Sobre todo la religión, pero todo ahí venía del gran imperio de la India, ¿no? Pero me imagino que de un lugar a otro, o sea, vosotros que conocéis así la zona, que la habéis visitado, que la habéis vivido, me imagino que no guardan relación unas personas de un país o otro, por ejemplo, Vietnam con Camboya, con Japón, etc. Lo primero que te llama la atención cuando visitas Vietnam y Camboya, como yo hice, es ya la estructura física de ellos. O sea, los de en Vietnam es de una tez blanca, evidentemente los ojos rasgados, porque tienen una procedencia china evidente, pero cuando llegas a Camboya, sin embargo, te das cuenta que la tez es cetrina, es muy parecida a la de la India, o sea, como si estuvieras ahí en un paisaje hindú. Y sin embargo, cuando estás en Vietnam, es más un paisaje chino, es decir, ya la tonalidad de la piel ya te llama la atención. Dices, coño, cómo han disminuido, ¿no?, aquí el color. Incluso fíjate que en Vietnam sí que son muy racistas en ese sentido, porque a medida que se oscurece la piel, para ellos es como de menos prestigio social. Y de ahí que vaya, bueno, pues embutido a las mujeres hasta los ojos para que no les dé el sol, para no ponerse morenas, tal. Cosa que no pasa en Camboya, porque ya tienen ese color más oscuro, bueno, por naturaleza. Y en Vietnam también hay una comunidad musulmana importante. Hombre, claro, claro, por supuesto. Pero eso también contribuye. Sí, sí, sí, pero ya te digo, lo primero que te da, que ves, y fíjate que es una frontera, bueno, de lado a lado, o sea, que no hay que recorrer muchísimos kilómetros, y ya lo primero que te llama la atención es las cualidades étnicas que tienen esas dos grandes poblaciones, a pesar de que sabemos que están mezcladas, es decir, que no hay vietnamitas puros, igual que tampoco hay camboyanos puros en el sentido estricto de la palabra, igual que tampoco hay españoles puros, fíjate, si empezamos a mezclar todas las razas que hemos tenido por aquí, musulmanes, visigodos, romanos, etc. Y luego, sí es verdad que hay una serie de hilazones. Es decir, por ejemplo, otra cosa que te llama mucho la atención, a mí me llamó, es la comida. O sea, en Vietnam para mí es una de las comidas más exquisitas que he probado en mi vida. O sea, pero es variada y riquísima. Y sin embargo, en Camboya es sota, caballo y rey. Pero lo mismo pasa también con otros países musulmanes. Yo he estado en Egipto y también es sota, caballo y rey. Me refiero a lo que es la comida típica, la tradicional. Otra cosa ya cuando vas a restaurantes de lujo y ahí te pones hasta las botas. Peores. Los hay peores, por ejemplo, pero en Vietnam ya la gastronomía es muy variada, es riquísima, y además en Vietnam hay mucha diferencia de Vietnam del norte al del centro al del sur, ¿no? De Hanoi a Saigón, por ejemplo, hay muchísimas diferencias etnoculturales de muchos tipos, ¿no? Y no solo me refiero a la religión, porque teóricamente Vietnam es un partido comunista único donde realmente debería imperar el ateísmo o el agnosticismo, y sin embargo allí todo el mundo cree, todo el mundo es religioso, todo el mundo tiene un altar en su casa. En todos los hoteles donde yo fui había también un altar dedicado a los antepasados y por supuesto a sus dioses, y estamos hablando de un país comunista, cosa que en Camboya ahí se ve claramente más acentuado el budismo, ¿no? Y luego lo comentaremos, porque dentro de las ramas del budismo los que ellos llevan es el budismo Theravada. Bueno, hay muchas diferencias, pero esas diferencias básicas ya de la comida, la gastronomía, ¿cómo puede variar tanto? ¿Y cómo puede variar tanto la idiosincrasia racial, es decir, la étnica, que te quedas maravillado? Y luego a partir de ahí, pues Camboya es Camboya y tiene una serie de cualidades increíbles, a pesar de que yo conocí, por decirlo así, la parte más turística. Me hubiera gustado conocer, y no lo descarto, conocer la parte más profunda de Camboya, la de las selvas, en fin, huyendo un poco de la parte que es más trillada, pero claro, evidentemente si Camboya ahora está resurgiendo un poco de esa barbarie es gracias al turismo, gracias al apoyo de las ONGs, gracias al apoyo internacional, y por donde entra prácticamente todo el dinero es por Siem Reap, que es donde están los templos de Angkor. Los templos, ¿no? Si querías comentar... No, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? La variedad étnica, pues, de toda la zona asiática es infinita, ¿no? Claro. Sí que es verdad también que hay una influencia cultural muy importante en algunos países de China, ¿no? La órbita de la cultura china, y en Vietnam, por ejemplo, sucede, ¿no? Las élites eran chinas, uh-huh, y eso se nota muchísimo, no solo culturalmente, sino también étnicamente, ¿no? Claro. En esa apreciación de lo blanco, eso está muy dentro de la cultura china, ¿no? Es cierto que todavía hoy en día le dan mucho valor al color de la piel, ¿no? Tienen un dicho los chinos que es una piel blanca cubre 5 defectos, ¿no? Sí. Es decir, que una mujer blanca, aunque tenga otros defectos, pues es blanca y por lo tanto hermosa, ¿no? Y todavía hoy se protege muchísimo contra el sol y demás. Entonces eso en aquellos países todavía se tiene muy en cuenta, ¿no? Bueno, pero también, a ver, ahí hay dos grandes imperios. Por una parte tenemos a China y por otro tenemos la India. Claro. Y en ambos lugares... ese hecho sucede. Sí. Es verdad que dentro de las culturas asiáticas, desde aquí no lo vemos quizás, pero le dan mucha importancia al color y son en ese sentido muy racistas, ¿no? Es decir, lo son, es que es evidente, sí. O sea, que no es nada peyorativo, ellos lo tienen. Así, pero pasa en la India también. En la India, cuando más oscura es tu piel, menos prestigio tienes o eres de una casta distinta, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo, mira, por ejemplo, es algo que desterraron en Camboya, ¿no? Pero incluso con el norte del país y el sur del país. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, pero bueno, si eso pasa aquí. Nosotros, claro, ya no le damos tanta importancia. Mundo, ¿no? En Occidente, sí. por hablar esa distinción en Occidente y Oriente, en Occidente ya no le estamos dando importancia al color de la piel, al racismo. En general, todavía existen grupos fanáticos y radicales, pero sin embargo en Oriente sí, le están dando mucha importancia. ¿Por qué? Porque todavía están, aunque oficialmente no esté así constituido, y en la India se suprimió por la constitución, pero todavía sigue existiendo ese tipo de castas. El sistema de castas. Claro, sí. Claro, en Camboya también lo eliminaron, pero evidentemente ahí ya no se da tanto, por lo menos yo no lo percibí tanto, pero en Vietnam es clarísimo. Sí. O sea, de hecho, la guía, una de las guías que tuvimos en Vietnam, iba tapada, ya te digo, hasta las cejas, y pensamos que sería pues para, en fin, para que el sol no le diera, ¿no? Ella decía que, bueno, y era una mujer, evidentemente, muy inteligente, muy preparada, en fin, con estudios y con idiomas. Pero ella decía que su marido, si hubiera tenido otro tipo de piel, a lo mejor lo hubiera preferido a ella, hubiera preferido a otra. O sea, sí. Que para a la hora de casarse, a la hora de relacionarse socialmente, el color de la piel es fundamental. O sea, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y aunque se haya suprimido, por ejemplo, en la India el sistema de castas, lo que te impone realmente ese sistema es el poder adquisitivo. Independientemente, es como aquí antes, la nobleza, los condes, duques, tal. Sí, vale, pero si no tienes un poder adquisitivo claro. detrás, ¿de qué te sirve el título, no? Y en estos países me imagino que sucede lo mismo. O sea, tú puedes venir, por decirlo de una manera, del arrabal, pero si tu cuenta bancaria está suficientemente saneada y rebosante, las cosas cambian. Sí, pero siempre seas un nuevo rico también, ¿no? Allí también existe ese concepto. Entonces, sí, hombre, poderoso caballero es don dinero, eso claro. está claro. Sí que te van a admitir en ciertos ámbitos, te van a abrir puertas, pero siempre serás alguien que eres un advenedizo. O sea, eso no lo olvides también. Es decir, con dinero puedes comprar muchas cosas y puedes conseguir cosas, pero siempre te la van a tener jurada porque es como que no formas parte de su clase social. Eso pasaba antes y está pasando ahora. Y en Oriente y en Occidente y en todas partes. Evidentemente tú ahora mismo y te encuentras con el típico, por ejemplo, marroquí que está trabajando en una huerta, claro. No es lo mismo que ser un jeque árabe de Marbella. Claro. Son cosas distintas, evidentemente. Claro. Como no es lo mismo un negro que ha venido en una patera que un futbolista que sea una estrella. Claro. O Michael Jordan. Pero sí que es cierto, hay un libro muy bonito, El elogio de la sombra, de Tanizaki, de un japonés, que a mí me llamó la atención. Es un libro que bueno, es un ensayo sobre cómo Occidente ha construido su civilización sobre la luz, el concepto de la luz, pues las catedrales góticas, y Oriente, sin embargo, lo construye sobre el concepto de sombra, ¿no? Y cómo, pues en las mujeres, incluso en una época de Japón, se coloreaban los dientes para que la sonrisa no fuera tan agresivamente blanca, ¿no? Y él dice, hay un momento que habla de las mujeres y se lamenta, dice, las mujeres japonesas, por muy blancas que sean, jamás serán tan blancas como las occidentales. Dice, parece que siempre en la blancura asiática hay una mancha de tinta en el fondo del color, ¿no? Entonces, esa idea de que lo blanco es lo hermoso, ¿no? Y todavía lo tienen, en pleno siglo XXI, muy metido en la mollera, ¿no? Pero permíteme que te rectifique una cosa. No es un concepto de sombra. Es el concepto de penumbra. Yo creo que es más propio el concepto de penumbra. Sí. Es como misterioso mucho. Porque la sombra es sombra. O sea, hay un contraste entre la luz y la oscuridad. Pero la penumbra es otra cosa. Está lleno de una especie de alma. Sí, tiene un espíritu propio, ¿no? Sí, es cierto. Hombre, eso también contribuye, por ejemplo, en estos países, tanto en la India como en toda la península esta, contribuye mucho la luz. La luz de la zona, dice, bueno, yo recuerdo cuando estuve por allí, antes del viaje me decían, pues vas a alucinar con las fotografías porque la luz es impresionante. Y decía, a ver, la luz es luz, en todas partes es luz. Pues no, no. Pues no, la temperatura de la luz, por decirlo de una manera, a nivel fotográfico, o sea, es absolutamente diferente, es más cálida y claro, y eso contribuye a que se haga ese juego también de luces y penumbra, ¿no? Sobre todo para hacer fotos, ¿eh? Claro, hombre, por supuesto. En la hora esa final del día... Es decir, es curioso porque yo me subía a un globo exclusivamente para hacer fotografías de Angkor Wat desde arriba. Hay un globo ahí que te prepara, en fin, los alrededores. En fin, no se desplaza mucho porque está unido por un cable a tierra, pero sí te permite tener una visión, bueno, global, una visión cenital. Y sobre todo el mejor momento es esa hora, ¿no? Esa hora del crepúsculo, del atardecer. Y te puedo asegurar que es una maravilla ver cómo se va poniendo el sol, ese color rojo, y cómo va iluminando con ese color crepuscular increíblemente bello los distintos templos y la distinta jungla que rodea esos templos. Es decir, para un fotógrafo eso es una delicia. Yo no te puedo decir la cantidad de fotos, de cientos, bueno, digo miles de fotos que pude haber hecho gracias a las cámaras digitales. Antes ¿no? me lo hubiera pensado mejor los carretes de 36, pero es una gozada. Es de todas maneras, a ver, hay dos momentos del día que son los ideales. para sacar fotografías en cualquier templo del mundo. Es en cualquier sitio. Y el atardecer. O sea, tú te vas a Petra o en Egipto y te ocurre lo mismo. Es verdad, el amanecer y el atardecer. Pero es lógico, porque es que se produce la arquitectura de la luz. Claro, es que claro. Eso se sabe de todo. Ten en cuenta que la fotografía es algo que nace en blanco y negro. Y sobre todo porque la fotografía es un arte del contraste. Hombre, es que ahí es donde coges realmente el volumen, por ejemplo, de los bajos relieves. Ahí en Angkor Wat, por ejemplo. Sí, ¿no? Bueno, está lleno de bajos relieves, por supuesto. O sea, este tipo de esculturas, además, están hechas adrede precisamente para que se refleje con la luz de una determinada fase del día. Entonces es cuando adquiere una mayor dimensión. Y eso no lo olvidemos, por eso luego comentaremos con más detalle que esos templos tienen una orientación muy determinada. No están hechos al azar. Bueno, sí, está claro que están orientados norte, sur, este y oeste. Pero luego también, en fin, determinando en el suelo determinadas constelaciones del cielo y muchas más cosas. Conocían perfectamente la magia de la luz, cuándo tenía que entrar, sabían perfectamente dónde estaban los equinoccios, dónde estaban los solsticios y qué tipo de luz tenía que iluminar qué tipo de panel. Porque los paneles que yo vi allí eran muy distintos desde el punto de vista mitológico y también desde el punto de vista histórico, representando batallas. Pero los mitológicos estaban en una zona distinta de los que eran los, por decirlo así, los históricos o bélicos de los distintos reyes que pasaron por allí. Bueno, todo ese tipo de elementos yo creo que hay que tenerlos en cuenta porque nos da una dimensión, nos da otro color, nunca mejor dicho, de un imperio, de una civilización que tiene muchísimos misterios y que sigue fascinando a día de hoy a todos los que vamos por allá. Por eso yo es algo que recomiendo totalmente a nuestros oyentes. Oye, ¿y es fácil moverse por allí? Si te refieres a seguridad. Seguridad y luego pues que haya los medios viales adecuados. La seguridad absoluta. Yo no tuve ninguna sensación de peligro ni en Vietnam ni en Camboya. Eso es cierto. ¿Medios para desplazarte por allí? Complicados y sobre todo mucho más en Camboya. En Vietnam es mucho más turístico, bueno, está más desarrollado un poco ese tipo de infraestructuras. En Camboya no. En Camboya, la verdad que yo siempre iba pues con un microbús, ahí con el grupo de personas que nos movíamos, y si te quieres mover por otras vías, te la puedes jugar con ese tipo de autobuses colectivos. Es una forma de entrar en contacto, ¿no?, con la población, pero ten en cuenta que allí, en fin, se conocen el idioma jemer, pero muy poco de inglés, o sea que, y de español, por supuesto, ni palabra. Entonces ahí es complicado. Yo ahí sí que recomendaría, si alguien se quiere mover por su cuenta y no lo hace a través de una agencia de viajes estándar, que contrate, por ejemplo, los servicios de un taxi de alguien que conozca más o menos el inglés y que le lleve a los sitios que él quiere, ¿no? Porque si estás dependiendo de las infraestructuras normales de lo que tiene un país, allí estás un poco perdido, por eso, porque entre que no saben el idioma y entre que están abigarrados aquellos autobuses, salvo lo que es por las ciudades, que se maneja todavía por el tuk-tuk, o sea, con lo cual eso, pero en distancias cortas, o sea, no puedes ir muy lejos. ¿Hay semáforos? Bueno, algún semáforo sí hay, desde luego, pero ahí sí se respeta. Te iba a decir, no se respeta porque me estaba refiriendo a Vietnam. En Vietnam había semáforos y no se respetaban, pero fíjate, cada vez que había un semáforo se producía un atasco. También es verdad que en Vietnam es que no están acostumbrados. No están acostumbrados. Entonces, cuando se paraba, era un follón. Eran motos y motos y motos. Yo nunca he visto tantas motos como en Hanoi. Sin embargo, en Camboya hay semáforos, respetan los semáforos, pero también el tráfico es menos caótico y la densidad es menos caótica también. O sea que se puede ir perfectamente por el país, totalmente. Se puede viajar. No hay ningún tipo de peligro, por lo menos de malhechores, delincuentes. Eso sí, ten cuidado con las serpientes. Uy, va. Ahora, teniendo en cuenta que allí también los insectos se los come, pues tampoco tienes demasiados problemas de que te piquen. Sí, bueno, oye, comida rara, que antes de dar paso ya a Carlos, que lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí esperando en el teléfono, pero a ver, cuéntame, comidas raras. Comida rara, bueno. Porque, fíjate, no se me ha pasado por alto que has hecho dos menciones a la comida. Sí, sí, porque ya sabes que soy comilón. Me gusta allí donde fueres, haz lo que vieres. Y una de las cosas indispensables es la comida. Es mezclarte estrechamente con la vida y también con la vida gastronómica. Evidentemente comí todo lo que se me ponía por delante y aquello que se movía. Como dice Carlos Canales, los chinos se comen todo lo que se mueve. Bueno, pues también hacen los vietnamitas y también hacen los camboyanos. Es verdad que no comí comidas demasiado extravagantes. Bueno, porque ya el comer algún que otro insecto ya no tiene demasiada importancia. Pero sí, me di un te iba a decir un baño, pero no es un baño, es un masaje de pies con pececitos. Con pececitos. O sea, metí los pies, sí. Y no veas qué sensación más curiosa. No, eso ya ha llegado aquí a España. Sí, sí, ha llegado totalmente. Pero bueno, hasta yo lo hice en los centros comerciales. Y el meter allí los pies, estar ahí el tiempo que quisieras y ver cómo te depilaban con estos mordisquitos que te hacían los pececitos, para mí fue una experiencia mucho más gustosa que los distintos platos exóticos, vamos a llamar, que comí en la comida de Camboya, que ya te digo que no me pareció nada del otro mundo. Sí, sí, pero no sueltas prenda. A ver, ¿qué bichos comiste? No, hombre, bueno, No, bichos, tampoco comí demasiado. Es decir, comí alguno, porque son los clásicos saltamontes. O sea, no, no los que cuando uno va andando se le cuenan por la boca. No. Y tampoco, sé que en algunos sitios lo hace, pero dice que también se come mucho perro y tal. O sea, yo no vi comida de perro para nada, ni siquiera tampoco en Vietnam, ¿no? O sea, que posiblemente en algunos sitios lo ya te la daban cocina. Por eso. Entonces, he comido cosas más exóticas en algunos lugares de Sudamérica donde he estado que en Camboya, precisamente. O sea, por eso digo que la gastronomía. Las hormigas, por ejemplo. Las hormigas, por ejemplo. Sí, pero las hormigas es que saben como a pan crujientito, o sea, que tampoco tiene demasiada cosa. Son proteínas sí, sí, puras sí. Y duras. Y en caso de necesidad, hombre, que te comes tú las hormigas, las avispas o las arañas. Y todas ellas son bastante nutritivas, sobre todo si están rebozadas y fritas. Sí, sí, bueno, yo creo que quien no está de acuerdo con lo que estás diciendo y que prefiere un buen bife es don Carlos Canales. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pasa, Carlos. ¿A que no estás de acuerdo? Estaba escuchando todo el programa y realmente entre ese duelo extraño que tenemos Jesús y yo desde hace dos décadas a ver quién come cosas más raras... Te voy ganando, yo creo ya, ¿eh? No, Jesús ahora mismo me gana ya claramente. Tú lo que pasa es que eres un vegetariano de segunda generación, ¿no? De cuarta, tío. Ah, ya, de cuarta. Pasa por la vaca y por más sitios, ¿no? No, pero en serio, lo de las hormigas merece un debate largo, porque las hormigas yo las he tomado en paté, pero también hay unas que se toman en África del Sudeste, que tiene una especie de como tanquecito, como si fuera miel detrás, que las chupan como si fuera un caramelito y luego las tiran. Y entonces, bueno, la verdad es que la hormiga tiene mucho juego y el saltamontes igual. Claro. Pero bueno, en realidad... Los chapulines, ¿no? Que sería un mexicano. Son como cacahuetes fritos. Pues claro, ya te los estoy diciendo. ¿Cacahuetes fritos? En realidad es verdad que un día deberíamos hacer un programa sobre comidas exóticas. Pues yo creo que sí. Porque ahora mismo me acabo de cenar un... Gastronomía de impacto. Que no es muy exótico, pero que es espectacular. ¿Ves? Yo sabía yo. Ay, también cómo te gusta la comida. Que a Carlos le gustan las piezas más fantástico, grandes. Fantástico. Me está tratando muy bien aquí, la verdad. Bueno. Que tú vienes mañana para acá, ¿no? Sí, ¿ahí? Yo mañana estoy por tierras granaínas. Para en Huétor Vega para dar una charla en unas jornadas que se realizan allí, bueno, a partir de las 6 de la tarde, ahí en la Casa de Cultura, si no recuerdo mal, en Huétor Vega. Cuenta, porque aquí es ya conocida tu ponencia, en serio. Y sobre todo, estamos sorprendidos de qué vas a hablar, que es una cosa realmente curiosa. Bueno, el título de la conferencia es Tabúes de la Muerte. No, perdón, Tabúes sobre la Muerte. Sobre la muerte. Y además, bueno, pues como las jornadas pues tienen un tinte un tanto negro... Pues vamos a tintar un poquitín el tema, ¿no? Porque es Enigmas de la Crónica Negra, es el título de estas jornadas, que son el sábado por la tarde. Pues bueno, vamos a poner un poquitín de Crónica Negra a muchas cosas que creemos que o damos por hechas, yo que sé, desde las experiencias cercanas a la muerte o cosas que son todas muy normales, llenos de luz. Pero la gente se olvida de las experiencias negativas. Por ejemplo, entre otras muchas cosas. En serio, cuando me estaban preguntando sobre la conferencia tuya mañana y dije, no, hombre, va a hablar, yo sabía más o menos de qué ibas a contar, y dice, no, va a hablar de experiencias negativas, de cercanas a la muerte. Y, ah, qué curioso, digo, pues mira, es como lo de la luz al final del túnel, puede ser o una luz de esperanza o el expreso que te va a arrollar, depende como tú lo veas. Bueno, Carlos, una luz de esperanza, esa sí que es la que, bueno, en principio pareció dar la expedición de Palanca. Bueno, depende cómo lo veas. En realidad, sabía que ibas a decir eso. Esta historia, Miguel del Río y yo la contamos en un libro nuestro, que es En Tierra España, y realmente es una historia curiosa. Es una historia curiosa porque, además, no solamente está muy olvidada, sino que incluso donde se recuerda, está poco contada, o está mal contada, o no está contada del todo. Lo cual hace aún más triste. Fíjate que, por ejemplo, cuando me comentó Jesús que si tocaba este tema al hablar de Camboya y Vietnam, pues se me ocurrió una cosa, que es ir a Wikipedia, que es lo que haría todo el mundo, a ver qué pone sobre la expedición franco-española con Chinchina. Y es absolutamente alucinante, porque a veces cuando investigas la historia de España, pues te parece un poco triste. Leo, dice literalmente la Wikipedia. Durante el reinado de Isabel II, la presencia de España en Asia era casi irrelevante. Bien, España llevaba 300 años en Filipinas y era la única presencia relevante europea en Asia, porque los portugueses no tenían más que Macao y los ingleses no llevaban en Macao ni siquiera en Hong Kong ni siquiera una década. Es decir, vamos a ver, lo vuelvo a repetir. La única presencia relevante que había en Asia en el siglo XIX era la española. Entonces, es la manera en la que a veces los españoles destrozamos nuestra propia historia, de verdad que ya no es que roce lo grotesco. Somos maestros en eso, ¿eh? No, David, es que roza lo insultante. O sea, esto de verdad, no sé quién es, perdón la expresión, el tontolaba que ha escrito esto, pero es que de verdad que es increíble. Y todavía en esos manuales se sigue diciendo que la primera descripción de los templos de Angkor lo hace un francés, ¿no? En el siglo XIX, cuando ya estaban los franciscanos españoles y portugueses allí. Es que es absolutamente increíble. Entonces, es todo igual. Entonces, en el caso de la de Cochinchina, que es verdad que fue una expedición menor desde el punto de vista de la entidad y el volumen que tuvo, ahora ponemos en contexto lo que ocurrió, fue una expedición que hubiera sido pura y simplemente imposible para Francia llevar adelante, por esencial razón que Francia no tenía ningún puesto en Oriente en 1857-58 y España tenía un archipiélago entero. Entonces, este pequeño detalle, digo pequeño detalle entre comillas porque es como de broma, es que es curiosísimo porque realmente lo que muestra, además de lo que acabo de contar, que es la absoluta estupidez de los españoles actuales sobre su propio pasado, se le añade otra cosa más, que es la absoluta estupidez de los gobiernos españoles de todo tiempo y lugar sobre su posición frente a Francia. El hecho, y para que los oyentes más o menos sepan qué es lo que ocurrió, es que en 1857, julio, en el reino de Annam, que era el antecedente de lo que hoy es Vietnam, que bueno, Cochinchina, los franceses llamaban Cochinchina era la unión de varias zonas regionales, que son las que ha visitado al principio, Camboya, Laos, claro, y los dos Vietnam. Alrededor del río Mekong, sobre todo. Exacto. Entonces, bueno, el hecho es que varios misioneros españoles y franceses fueron asesinados. Uno de ellos era el obispo de Platea, que se llamaba José María Díaz de Sanjurjo, lo cual motivó que tanto los ministros exteriores de Francia, que acababa de tener una guerra con los chinos, como estaba a punto de entrar en guerra con los chinos, entró un poco después, como los españoles, presentaron una nota formal de oposición al reino de Annam, indicando que bueno, que lo que habían hecho era una barbaridad y que no tenía sentido y que no había motivo alguno para que no se dejara pues la vía libre a los misioneros para, bueno, que al fin y al cabo eran gente de paz, y es verdad, para predicar pues el mensaje de Cristo en Asia Sudoriental. El hecho es que, obviamente, el reino de Annamita consideró que eso era una intrusión en sus asuntos internos, estaban probablemente detrás de la investigación contra el asesinato de los misioneros, no tanto por la labor de los misioneros, sino porque temían, y ahora pongo entre comillas con cierta razón, que eso podía suponer después una intrusión europea en su territorio o un pretexto para entrar en su territorio, eso que efectivamente ocurrió. En ese sentido, hay que reconocer que los annamitas sí tenían razón. Lo cierto es que el 23 de diciembre el gobierno español accedió a la petición francesa de participación de la flota española en una agresión contra el reino de Annam, y España envió 1.600 soldados desde las guarniciones filipinas, la mayor parte eran filipinos, eran indígenas filipinos con oficiales y suboficiales españoles, que al mando del coronel Carlos Palanca decidieron apoyar la invasión francesa de la Cochinchina con el objetivo, en principio, de obtener indemnizaciones referentes a lo que había sido el crimen cometido contra los sacerdotes españoles y, además, determinado tipo de ventajas comerciales que a España en principio no le venían mal porque el comercio con Asia Sudoriental era complejo, bueno, sería muy largo de contar, tanto por los piratas de Borneo como por las intromisiones chinas, como por la dificultad para comerciar de manera libre con los estados de lo que hoy son Vietnam y Camboya. El caso es que la expedición fue durísima porque Francia la considera siempre una especie de como de elemento auxiliar, nunca se le dio el valor que tenía, pero los españoles fueron decisivos en la toma de Saigón, de lo que fue luego capital de Vietnam del Sur, hoy Ciudad Ho Chi Minh, y realmente no solamente es una expedición totalmente olvidada de la historia de España, sino que además es injustamente olvidada porque sin la participación española los franceses probablemente nunca hubieran hecho nada. De hecho, el gran general francés Loyauté, uno de los grandes líderes de lo que fue luego el imperialismo francés a finales del 19, principios del 20, reconoció siempre toda su vida que él aprendió de lo que sabía, de lo que había que hacer, en lo que hoy llamaríamos también, entre comillas, el tercer mundo, gracias a lo que aprendió de Palanca en las junglas de Asia Sudoriental durante la expedición a la Cochinchina. La verdad es que Carlos, al final la sensación que da de esta expedición franco-española es que los franceses nos tomaron el pelo, porque nosotros prácticamente pasamos desapercibidos y ellos al final hacen un protectorado. Claro, absolutamente. Se cogieron tres provincias. Claro, por eso. Claro, hay dos motivos que influyen en ello, porque ten en cuenta que eso coincide con la época en la que España incluso pudo asentarse en el norte de Borneo. Si realmente España tenía en aquel entonces, estaba en campaña contra los moros, que es como se llamaba a los musulmanes de Holland-Mindanao, si España tenía una cierta posición preponderante desde la década de los 50, a principios, España había pasado una política muy agresiva contra los sultanatos islámicos del sur de Filipinas y del norte de Borneo y de las Celebes incluso, y le permitía operar con ciertas garantías en Vietnam. De hecho, la acción española tiene la ventaja de que trata con tropas entrenadas en el clima, como los filipinos que trabajaron en la expedición, con oficiales españoles que conocían bastante bien Asia, que llevaban años allí, que sabían entenderse con la población del lugar y que sabían sobre todo cómo era una guerra en la jungla y ese tipo de clima. La verdad es que lo que hacen los españoles en Vietnam durante 4 años es realmente asombroso. No tenían apoyo, no tenían material, no tuvieron nunca ayuda, porque además hay un factor importantísimo que siempre se olvida y que a nadie lo cita cuando hablan de esta expedición, y es que coincide con la guerra española con Marruecos. España entra en guerra con Marruecos en 1859, con lo cual, obviamente, y no hace falta ser un genio para imaginárselo, para la imaginación popular española, para la prensa o para los políticos, todo se vuelca a la campaña marroquí. Con lo cual, todo el mundo se olvida de que hay unos cuantos miles de tipos perdidos en las junglas de Vietnam en el otro lado del mundo. Realmente, lo que hace el grupito de palanca, se acabaron, o sea, de verdad que nosotros en Tierra Extraña hacemos una especie como de visión incluso de lo que ocurrió con la propia gente que ve allí, porque es realmente asombroso. Que hubo un momento que ya no tenían ni uniformes, ni ropa, ni material, ni armas, lo compraban a traficantes de armas franceses, es decir, intentaban comprar la ropa a comerciantes que aparecían por la zona, usaban bejucos filipinos, dejaban de la barba larga, usaban daos que eran cuchillos filipinos, es decir, que eran cuchillos vietnamitas, de verdad, eran gente abandonada a la mano de Dios completamente. Bueno, los abandonaron. Pero bueno, es verdad que no tenían ayuda, no tenían material, pero por lo menos tenían palanca. Claro, una palanca que era malo. Eso es un chiste. Bueno, chiste, sello Jesús, ya sabes. Que no tenía nada de bueno. Lo hicieron muy bien, y como ha dicho Jesús, por razones políticas, entre otras cosas, que España estaba en otros líos al otro lado del mundo, en concreto en Marruecos, pues lo dejaron abandonados, y realmente España no solamente no tuvo ninguna ventaja, sino que, como bien has dicho, Francia, al cabo de unos pocos años, creó todo un protectorado en el reino de Annam, se apoderó de la Cochinchina y acabó dominando Vietnam, Laos y Camboya, para su infausta desgracia, hasta el siglo XX. ¿Se podría decir, Carlos, como una especie de titular periodístico, que los españoles fuimos los primeros en la Cochinchina y los últimos de Filipinas? Pues la verdad es que sí, es cierto, es verdad. No podemos decir que fuimos los últimos en Asia, porque a Portugal le correspondió el mérito de ser los primeros y de ser los últimos. Tal vez porque los chinos son gente inteligente que juegan a largo plazo y no a corto, pero es verdad, el detalle chino de permitir que Macao fuera la última colonia europea en irse de Asia, cuando sabían perfectamente que había sido la primera, la verdad es que es un detalle bonito. Pero es verdad que, entre medias, quienes de verdad ejercieron un poder fuerte sobre esas, y sé que luego en el programa vais a hablar también con otros amigos nuestros y colaboradores de otras expediciones y otras acciones españolas, tanto en Vietnam como en Camboya, pero de verdad que la presencia española en Asia sudoriental está totalmente olvidada. Y yo no quería acabar sin un pequeño detalle que sé que tú, Jesús, conoces, que es la participación española en la guerra de Vietnam, en la última. Sí. Uh-huh. En la última, que es un pequeño detallito que Miguel Lerrit y yo también de nuevo tocamos en otro libro, en Arrozales Sangrientos, y que si la primera es desconocida, pues la segunda también. Si nosotros abrimos el libro con una carta que le escribe Franco al presidente de Estados Unidos, a Johnson, cuando Johnson intenta aplicar los tratados que existían de colaboración en el mundo occidental para que España se sumara, como buen país dirigido por un dictador, como era Franco, en la campaña contra el comunismo en Asia. Franco, que podría ser cualquier cosa, pero era una idiota, lo que le escribió en la carta, y la carta real, la carta que nosotros ponemos, es que le dice Juan Pablo Mons a Johnson que la guerra iba a perder. Bueno, dijo claramente que la guerra de Vietnam se iba a perder. Pero tampoco le podía decir que no a las expresiones de manera frontal, con lo cual llegó una especie como de acuerdo intermedio. Ese acuerdo intermedio pasaba por prestar algún tipo de ayuda simbólica que demostrara que España sí estaba aliada con Estados Unidos y dispuesta a combatir el comunismo, pero es que implicase a fondo. Y lo que hizo fue mandar una misión médica que durante unos años, del 69 al 71, estuvo destinada en el delta del Mekong. Es una historia muy, muy, muy olvidada de las muchísimas que tenemos en nuestro larguísimo ya pasado, pero que por lo menos quería, hombre, que ya que vamos a tocar este tema, que la recordáramos de alguna manera, que fueron el pequeño equipo de médicos que estuvo destinado en las junglas de Vietnam durante la guerra de Vietnam, totalmente olvidado por casi todo el mundo, y que además hizo una labor muy meritoria recogida en un libro, que por cierto se ha publicado hace poco, donde realmente se habla con un detalle y de verdad de algo totalmente olvidado por parte de... Y algunos quedaron allí, ¿no? Muertos de asco. Nosotros siempre nos suele ocurrir, hombre. No fue tan grave porque afortunadamente hablábamos de un tiempo más moderno, los que sí que acabamos muertos de copo, los de palanca, porque los de palanca era una situación de estas como de broma. Tú te ibas muriendo, se iban muriendo, pero nunca lo reemplazaban. Entonces iban muriéndose, nunca lo reemplazaban, nunca les daban material, nunca les daban armas, nunca les daban ropa, nunca les daban salario, nunca les daban nada. Y al final, cuando los sacaran a los pobres que quedaban de las junglas de Vietnam, pues eran cuatro zarrapados barbudos que no sabían ni de dónde venían. De verdad, que si hay una nación a veces injusta con su pasado, somos nosotros. Pero sobre todo, reconocérmelo por lo menos, que no sé, de alguna manera intentaré corregir esto de la Wikipedia, porque de verdad, y lo digo en serio, cuando lo digo hoy, es que me ha cabreado. ¿Cómo que irrelevante? ¿Pero qué dice? De verdad, es que, de verdad, pero lo que Carlos... hacemos sobre... Pero Carlos, es que tú entiendes que esto, claro, no puede entrar nunca en los diálogos de taberna sobre la historia de España porque la gente no sabe nada de esto. Bueno, pero que no sepas nada, si investigas algo, pero mira, no me digas esa barbaridad. No me digas, es que nosotros no éramos nada en Asia, pero ¿cómo no éramos nada en Asia? Éramos los únicos que no éramos algo en Asia de Europa Occidental, los que no eran nada en todos los demás. Sí, pero, o sea, es que, por favor, ¿cómo vas a comparar Hong Kong con Filipinas? Hong Kong era una... Perdón, una mancha que es como una cagadilla en un mapa, y Filipinas es una cosa seria. Joder, es que es la única nación occidental, la única nación realmente occidental, en el mercado occidental, en la mezcla sincrética de culturas, donde España hizo una aportación fundamental, y que realmente se siente de alguna manera diferente a las naciones de Asia Sudoriental, es Filipinas. Y eso es por España. Claro. No tiene ningún otro motivo. Precisamente. Realmente, Jesús, tú acabas de venir de Camboya y Vietnam y sabes que Filipinas es totalmente diferente. David, tú conoces Filipinas. Sí. Filipinas, a que no es exactamente igual que el resto de Asia. No, pues no tiene nada que ver. Lo que claro, pasa, tiene un mérito. Pero es que allí, curiosamente, bueno, aparte de que está toda la zona intramuros y la por presencia cierto, española. Comerías insectos, ¿no? Sí, las hormiguitas, sí. Claro. Lo que digo, que tenían sabor a cacahuetes tostados. No me digas cafoño porque entonces ya me voy. No. No, pero sí es cierto que allí es curioso porque en Filipinas sí que hacen una distinción en cuanto a extranjeros. Es decir, existen los americanos. También por el tema económico, evidentemente, existen los españoles y luego existe el resto del mundo. Claro, claro. Y eso allí lo ves, bueno, hombre, si estás en Manila y toda la zona de intramuros y tal, o sea, es que todas las calles, se nota... Y su carácter. Fíjate, claro, y el calor latinos de Asia. Pero es que fíjate cómo en nuestro folclore y en nuestra música todavía tenemos el recuerdo de que sí que éramos alguien en Asia. No olvidemos la verbena de la paloma, mantón de la chinana, o los mantones de Manila. Claro. Es que es el capítulo de Fortunata y Jacinta, que es todo un análisis del comercio con Asia... Claro, de Madrid aquella época, que es maravilloso, ¿no? Bueno, ya todos los tópicos y cosas típicas de Madrid, todos son extranjeros, ¿no? Desde el mantón de Manila, desde el bombín que era londinense, desde el organillo que era napolitano. No hay nada típico de Madrid. Bueno, la diosa Cibeles, que era de Asia Menor. El chotis es escocés. El chotis que es escocés. Seguimos. Tampoco era madrileño. Bueno, pues que esta es la realidad, que fueron dos expediciones completamente olvidadas, tanto la de los médicos al Mekong en los años 60 finales, como la de Palanca, que desgraciadamente, por alguna razón, pues hemos decidido que no tienen que formar parte de nuestra historia y me parece sinceramente una injusticia. Yo cuando recuerdo un poco estas primeras expediciones que hacía, bueno, ni siquiera eran expediciones, eran los aventurados misioneros españoles, ¿no? Gabriel Quiroga de San Antonio, Diego de Duarte, que describieron, ¿no?, toda esa riqueza, esos templos que se encontraron en Camboya. Recuerdo un poco también lo de Pedro Páez, cuando descubre las fuentes del Nilo, y luego se lo atribuye 150 años después un escocés. Jesús, hay un caso muy conocido, que es la batalla que hago para hacer, que es una batalla que citamos, Jesús, que Miguel del Rey y yo citamos en Naves Mancas, que es completamente desconocida, tipo, en Naves Mancas no, ya ni me acuerdo, en Naves Negras. Naves, que es una historia completamente desconocida que realmente llama mucho la atención porque fue la mayor batalla naval librada en la historia de Asia Sudoriental del siglo XVI y realmente la gana un galeón español, uno solo, que estaba comerciando con China y con Japón. Bueno, el caso es que tienen problemas, una tormenta los desvía de su ruta y acaban en el reino de Annam, y resulta que el reino vietnamita estaba en guerra con camboyanos y chinos, ellos se encuentran con que de repente se han metido en una guerra por un detalle de esos españoles muy tontos, y es que el líder de la expedición, bueno, pues se empeñó en ligarse a la hija del rey Anamita. El rey Anamita estaba prometido con el rey de Camboya, y el embajador de Camboya intentó hacer valer el derecho de matrimonio sobre la princesa que tenía el rey Camboya. Eso le sentó muy mal al español que se estaba intentando ligar, y uno de sus colaboradores, que era un tipo que tardaba muy poco tiempo en usar la espada, pues le mató en un duelo. Entonces, como se habíamos metido en las guerras civiles hasta los topes, pues el problema es que el único barco que había, un galoncito de San Pedro, pues se encontró con que era el líder de toda la Armada de Vietnam. Durante la batalla de Cabo Pracel, por cierto, una de las del grupo de islas actualmente más polémicas del mundo, que son las Spratly, pero bueno, el caso es que acabó decidiendo la batalla de Pracel, gracias a la utilización de sus cañones y, bueno, de que no había más remedio. Pero que realmente que la participación de los españoles en Asia están completamente olvidadas y perdidas de nuestra historia, y más o menos borradas, pero porque nosotros mismos somos los que hemos decidido que eso no cuenta. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos eso y lo olvidamos, no solamente es que seamos injustos con compatriotas nuestros que en el pasado hicieron cosas realmente notables e importantes, sino que nos eliminamos de nuestra memoria cosas que luego van a hacer otros países propias como si fueran suyas, que es lo que me parece más increíble. Y que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de la expedición de Palanca a Cochinchina, donde los franceses no solamente tuvieron la gloria y el resultado y el beneficio de lo que ocurrió, sino también que incluso llegaron a borrarnos de la aparición de nuestra propia gente en la, por ejemplo, en Saigón. Ay, por cierto, como anécdota, para los que gustan las cosas frikis, la campaña de Palanca en Anam, en Vietnam, es la última vez en la historia que soldados españoles combatieron contra elefantes. Pues alguien le llama la atención como curiosidad. Con elefantes artillados. Los elefantes enanitas tenían lantacas, que eran unos cañones de bronce, que colocaban encima, en los lomos, y que disparaban. O sea, eran como pequeños tanques, eran elefantes con cañones. Entonces, la última vez que se enfrenta en un combate abierto contra tropas españolas es contra las tropas de Palanca cerca de Saigón. Entonces, bueno, pues no deja de ser, y además hay grabados, unos grabados preciosísimos que se hicieron por parte de los que acompañaban a la expedición española, que se conservan perfectamente, de los combates de tropas españolas contra elefantes en Vietnam en el siglo XIX. Fijaos qué cosa más curiosa. Bueno, pues te dejamos que sigas saboreando la noche por tierras granaínas. Estoy aquí con alhambra. No sé qué dan buenas tapas ahí, Bueno, mañana todavía estarás tapón, por allí. Me hace gracia la palabra tapón. Yo digo la palabra tapón. El tapón, ¿no? Para llamar a la tapa, que me parece muy divertida. Hombre, es que en Granada, perdona, pero son tapones. O sea, te ponen, te tomas dos cervezas y has cenado. O sea, pero no, es que cenas. Con dos cervezas cenas, te lo digo en serio. Sí, sí, verdad, no, tierra maravillosa, por Dios. Sí, me vas a contar, que estoy disfrutándola. Bueno, mañana estás allí todavía. Me voy a eso de las 12, pero por eso nos vamos a cruzar. Se lo estoy hablando de la posibilidad de quedarme, pero no puedo. Pero bueno, veremos. Tú te lo pierdes. Sí, que me lo pierdo, porque llevo aquí dos días estupendos. Bueno, Carlos. Bueno, voy a seguir escuchándonos. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Hasta luego. La escóbula de la brújula. El crononauta. Bueno, muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Guillermo Díaz, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí, bueno, queríais historia de exploradores, pues van dos tazas, ¿eh? Sí, sí, sí, porque además tú nos traes también, si Carlos nos está hablando de esa celada, por decirlo de una manera suave, de los franceses con los españoles allí en Vietnam, en el actual Vietnam, Pues bueno, tú sigues al menos con otros compatriotas o al menos con otros compañeros de la península ibérica, porque a finales del siglo XVI, en esa gran expansión que yo mencionaba al principio, ultramarina española, ahí hubo también unas dos soldados, bueno, un español y portugueses, que vivieron esa gran aventura, que casi consiguieron hasta casi pues que Camboya fuera española. Pues sí, es que tres siglos antes de la aventura que acaba de contar Carlos, y con lo cual demostramos que estuvimos 300 años por ahí dando paseos. Por cierto, cuando me dijo Jesús el tema, digo, ¿de qué va el programa? Dice, de Camboya. Digo, ojo, menos mal que he cogido ser el crononauta y no poeta. Porque... Sí. Tiene mala rima, sí. Bueno. Pero a ver, Guillermo, dinos, que estarás ahí entre medios de Diego Veloso y Blas Ruiz. No, descríbenos no, no. Qué estás viendo ahí. En Camboya no hay agua bezoya. No hay agua bezoya. Tienen otra. Hombre, ya que vais a Granada, la de Lanjarón, ¿no? Ya claro. Vamos a hacer publicidad del agua de las Alpujarras, que también la Lanjarón tiene también lo hombre, suyo. También tiene rima, sí, también. Y por cierto, tiene una festividad de San Juan deliciosa. Del agua, sí, que te pones del agua, sí, que sí. No es una festividad de fuego, es de agua. Bueno, ahí queda. Bueno, venga, Guillermo, vamos, ese crononauta, descríbenos ahí a esos dos personajes que tienes ahí abrazados. Están muertos. Están muertos ya, joder. Ya, yo otra, como otra siempre, vez que hemos llegado tarde. Pero a ver. Como siempre. Pero a ver, tú no, o sea, tú lo de la película y poner la fecha adecuada, no, tú es siempre que, después. No, no sé qué pasa. Que lo de Regreso al Futuro, como que no. Todo. Vamos, me han contado lo que ha pasado, ¿eh? Me han contado lo que ha pasado en estos tres últimos años, desde que llegaron... Blas Ruiz, que es el castellano... El protagonista. Exacto. Y bueno, y tiene un coprotagonista portugués, pero que por ser portugués lo dejamos en coprotagonista. Entonces, a ver nació en España. Es que es Diego Velloso, que también tiene mérito, ¿eh? Esto es al final del reinado de Felipe II, en la tierra donde ha estado el director de este programa hasta hace unos días... aparecen pues por allí remontando el río Mekong unos españoles y la lían grande, muy gorda, Los siameses en 1595, Siam, había invadido Camboya y habían impuesto un rey intruso, un rey y lo que era la familia real de los Prangkar, que era el apellido, en este caso era Langana el rey, pues se pusieron pies en polvorosa y se fueron a Laos, ¿no? Y entonces, Blas Ruiz y un grupo de portugueses, con Diego Velloso, Pantaleón Carnero y un Antonio Machado, castellano también, pues fueron hechos prisioneros. Ellos estaban allí en Camboya, pero mercadeando, no tenían intención de meterse en follones, pero claro, se equivocaron y los cogieron prisioneros. ¿Qué ocurre? Pues los metieron en unos barcos, en unos juncos, y para entregar los prisioneros, a Siam. Entonces, en el que meten a Blas Ruiz, los separan, a Blas Ruiz lo meten en uno y a Velloso lo meten en otro. Entonces, Blas Ruiz, el camino de Siam, pues va así atadito con sus cuerdas y se da cuenta de que la mayoría de la población del junco, del barco en el que va, es china. Y que aparte que van rodeados de tesoros, ¿no? Esas travesías eran bastante peligrosas, es un mar muy bravo, había muchos naufragios, muchos accidentes, y sobre todo en los juncos que utilizaban los siameses en aquella zona, o los laosianos, o los camboyanos mismos. Bueno, pues Blas Ruiz, pues, hablando con un chino y con otro, pues les va diciendo, ¿os habéis dado cuenta la cantidad de chinos que sois en el barco, la cantidad de oro que hay y los poquitos siameses que son? No me digas que les va a engañar como a chinos. Los engañó como a chinos y provocó un motín en el que los chinos se levantan en armas y matan a los siameses. Entonces, cuando Blas Ruiz va a intentar convencer a los chinos de que, bueno, de que se unan a él, de pronto Blas ve, es un poco alucinado, que los chinos empiezan a matarse entre ellos seguidamente para tocar a más botín cada uno de todo lo oro que llevan. Entonces Blas y unos cuantos de sus hombres que iban en ese barco deciden esperar, y cuando los chinos ya quedan muy poquitos y se han matado bastante entre ellos, pues Blas termina de matarlos, coge el barco y pone rumbo a Manila, ¿no? Que era parte de la corona española. Y entonces va el barco, tiene un barco, un montón de oro y pone rumbo a Marina, a Manila. Y Belloso, Diego Belloso, pues él sí llega a Siam y lo han, está prisionero, está bastante preocupado y ven que el barco donde venía Blas Ruiz no viene y el rey de Siam pues que habla con Belloso y le dice, oye, que en ese barco iba el español este que tú conoces, Blas Ruiz, ¿qué pasa? Y Belloso dice, mira, yo lo conozco un poco y también pues soy un navegante experimentado, soy mejor que los navegantes que tú tienes, si quieres envíame a mí y voy a buscar el barco de Blas Ruiz. Total, que también engañó, pero como un chino, pero ahora al rey como de Siam. Como un siamés, total. Son pícaros ibéricos, ¿eh? No, no, claro, claro. Entonces, tú fijas, vosotros imaginaos esas conversaciones como chorizos tenían que ser. Ibéricos. Claro. Bueno, pues lo mete y le dice, pero te voy a poner un guardia, ¿eh? Te voy a poner un guardia para que no nos engañes. No se que... Claro. Bueno, total, que mandan el barco a buscarlo y, bueno, muy mal tiempo, lo que os he dicho antes, el mar muy embravecido y el guardia dice que se dan la vuelta, que no, que se vuelven a Siam. Y curiosamente, el hombre este de confianza del rey de Siam, que estaba sano como una pera, vendió esa noche. Está bien que lo digas porque ¿qué le pasó? Esa noche se muere, ¿no? Sorpresivamente. Y Belloso dice que bueno, que lo último que le dijo es que tenían que seguir. Las siguen, últimas palabras, ¿no? Siguen mal. ¿Qué fue lo último que te dijo, Diego? Seguid sin mí. Bueno, pues total, que también llega el barco a Manila de Belloso y le dice, hombre, Blas, ¿cómo tú por aquí? Dice, bueno, total, que es uno engañando a chino, otro engañando a siameses, se plantan en Manila y dicen, oye, la que se ha liado en Camboya, podemos aprovecharla y vamos a plantarnos allí, que ahora mismo hay un rey intruso, vamos a intentar reponer al rey y sacar algún rédito, ¿no? Entonces montan una expedición desde Manila, con 120 españoles, que con eso se bastan para derrocar reinos, algún japonés cristiano, que esos que colaboraron con los españoles, e indios filipinos. Y ponen al frente de la expedición un hombre que va a hacer honor a su apellido, Juan Juárez Gallinato, ¿vale? Y con dos lugartenientes, que son Ruiz y Belloso. Entonces, se ponen en marcha los barcos, empiezan a avanzar, Gallinato se pierde, como hay mal tiempo, se pierde, no llega. Y entonces llegan Belloso y Ruiz a Camboya, dice, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a Gallinato? No, para adelante. Y entonces se ponen a remontar el río Mekong y vienen 6 barcos chinos cargados hasta las trancas de oro, ¿no? Y dicen, joder, esto, qué bien empezamos. Entonces hacen como, ¿os acordáis de Asterix, los piratas de Asterix, cuando se cruzan con los galos? Pues exactamente igual. Pasan los dos barcos españoles y cuando pasan están los chinos ya agarrados a los troncos, flotando en el agua, sin oro y sin nada. Y entonces el rey de Camboya, el rey intruso, que estaba en la ciudad de Chordemuco, pues es mosqueado porque le han asaltado sus barcos y dice, exige a los españoles en una audiencia que automáticamente les devuelvan el oro que les han robado, ¿no? Y los españoles le dicen que sí, que si quieres arroz catalina. Entonces el rey chino les da un ultimátum y les dice, el rey chino intruso en Camboya, sí, les dice que o lo devuelven o que van a tener un problema muy serio. Y entonces, Ruiz y Belloso, que no les gustan las amenazas, pues durante la noche, están todo el mundo durmiendo allí en Chordomuca, que es que era la capital de Camboya en el siglo XVI, por la noche se levantan y dicen, bueno, entonces entran en el palacio con los 120 tíos, le prenden fuego al palacio, a los almacenes, empiezan a matar a todo lo que se encuentran por la calle, empiezan a matar a toda la Guardia Real, empiezan a pegar tiros ahí con los arcabuces y hete aquí que una bala le pega al rey en la frente y se lo carga. Total, los españoles se han cargado, los españoles, pues la mayoría de las tropas eran españolas, quitando el grupito pequeño de Belloso, se han cargado al rey. Entonces, bien, perfecto, lo celebran, hemos matado al rey. Y dicen, ¿qué hacemos? Vámonos a Laos a buscar al rey legítimo. Y allá que se van, de Chordemuco, se van con sus buques a buscar al rey legítimo que esperaba en Laos. Cuando llegan a Laos, como las comunicaciones en aquella época no eran perfectas, resulta que, llega Gallinato, Gallinato ve la que han liado, dice, uy, la que han liado, se da la vuelta y se va, ¿vale? Bueno, pues... Total, antes se perdió y ahora se va, o sea, tampoco claro, hizo gran claro, cosa, ¿no? Claro, el Gallinato, desde luego... De todas formas, sabiendo el pronto que tenía Ruiz y Belloso, no me extraña. Imagínate, pues imaginaos. Bueno, pues se plantan en Laos y resulta que cuando llegan a Laos, que se ha muerto el rey legítimo, se ha muerto y entonces se ha muerto él y sus dos hijos mayores y queda el hijo pequeño... que es también se llama pues con el apellido del patronímico Prauncar, pero el más pequeñito de los tres, y está asistido por un consejo de regencia en el que están su abuela, su madrastra y sus tías. Era un consejo de mujeres, ¿no? Que era una cosa muy curiosa de Camboya, que no sé si lo has visto, Jesús, que en algunos aspectos son bastante matriarcales. Sí, es verdad. Incluso hoy todavía, ¿no? De bueno, hecho, pues... en todos los templos de Angkor hay uno de solo hecho por mujeres, la ciudadela de las mujeres, o sea que tenían un protagonismo más importante de lo que pensamos. Sí, sí, aquí yo lo que he estado viendo, desde luego. Y entonces, bueno, pues... Belloso y Ruiz se reúnen con el rey legítimo, que en realidad es un niñato, un mocoso, y entonces hablan con la abuela, la madrastra y las tías y las convencen. Oye, vamos que os reponemos la corona de Camboya. Y entonces emprenden un viaje con la familia real y bueno, cuando llegan allí a Camboya, pues una fiesta, los partidarios les están esperando y les quedan, como se han cargado al rey intruso que habían puesto los invasores... Lo que habían impuesto los chinos junto a los siameses, pues es fácil, estaba todo muy deshecho, no había un líder claro, e imponen a Prauncar Jr., ¿no? Uh-huh. Y estando bajo la regencia de su madre. Y entonces los nombran grandes chofas, que es un título pues que los hacen gobernadores de una provincia cada una. Ruiz gobierna una provincia y Belloso otra. Pero empiezan las intrigas. Empiezan los malayos, porque aquella zona es un cruce de etnias y de intereses brutales, lo que es la Conchinchina. Entonces empiezan una serie de intrigas, que estos españoles, estos extranjeros tienen mucho poder, que aquí están mandando y se lo están pasando en grande, que las riquezas las mandan muchas para Manila, otras se las quedan ellos, y empiezan las intrigas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el rey era un tipo bastante pusilánime, y se había abandonado a la embriaguez y al vicio y dejaba todo en mano de las mujeres, que celosas de los españoles pues ya empiezan a maniobrar. ¿Qué ocurre? Que ya creo que en esta historia ha quedado claro que ni Ruiz ni Belloso eran tontos. Y entonces se dan cuenta. Hombre, si encima ven al rey que se abandona claro. La molicie, pues imagínate ya claro. Lo que les faltaba. Claro. Entonces, estos, los japoneses, que también tienen intereses comunes con los españoles, sobre todo crematísticos, eran pocos en números, pero eran muy muy soldados muy eficientes. ¿Qué ocurre? Blas Ruiz se alía con los japoneses y empiezan una serie de forcejeos y pequeños ataques. En uno de estos ataques matan a un fraile español y a algunos soldados españoles a los que tenían especial cariño, ¿no? Y entonces entran a sangre y fuego otra vez. La venganza de Blas Ruiz y Belloso es impresionante. Matan al líder de los malayos, que se llamaba Cuña Chu. Matan a Cancona y al jefe, que era el jefe de los chinos mandarines. A todos los nobles, los pasan a sangre y fuego. O sea, entran en la capital y matan a todo el mundo. O sea, descabezan todas las conspiraciones posibles que hubieran, pero se centran en los líderes, lo cual no acaban con la oficialidad del ejército ni con las fuerzas, y yo creo que es un error. Ni con los malayos. Claro, exacto, ha dado la clave, David. ¿Qué ocurre? Tras la batalla han quedado tocados y piden refuerzos a Manila. Gallinato, que ha llegado a Manila, ha dicho, no, no os metáis, que la que está liando Ruiz y Belloso allí, que no os vayáis a meter, intenta que el gobernador de Manila no autorice la expedición. Y dice que no la va a autorizar, pero que quien quiera ir, que vaya. Y un cura, un fraile, Fray Alonso Jiménez, dice que él va. Y se planta con refuerzos allí y se le empieza a sumar gente, un contingente grande, aunque pierden bastantes en el viaje, por lo que os he dicho antes, que eran unas aguas muy bravas, pero es cierto que se produce una especie de efecto llamada ante las posibilidades que empieza a correrse la voz de que en Camboya hay muchísimas posibilidades de hacer cosas muy interesantes ya no solo para la corona española, sino para el dinero que se puede ganar y, las, y los bienes que se pueden conseguir allí. Entonces, se le suma Juan de Mendoza con una fragata, un dominico, Juan Maldonado, total, un montón de fuerzas suficientes para tratar de igual a igual al rey que ellos mismos habían puesto, por cierto. Fijaos un puñado de españoles la que estaban liando. Bueno, pues llegan allí, se plantan allí y Blas Ruiz se planta con una carta que dice que ha escrito el gobernador de Manila. Yo no os he dicho que el gobernador de Manila le diera una carta a Blas Ruiz, ¿verdad? Era el Das Mariñas, ¿no? Entonces, claro. Sí, o sea, que pues, se la había inventado. Aparte, curiosamente, esa carta del gobernador de Manila beneficia mucho a Blas Ruiz. Entonces, y en la carta dice que Blas Ruiz, que le cae muy bien, que es un tío magnífico, que es muy guapo, y que merece ser, pues tener muchísimo dinero, que ya es hora de que le paguen, que lo ha puesto como rey y no le ha pagado todavía, con lo cual que le pague por sus servicios, tanto a él como a sus hombres, como a Belloso, y que además le dé terrenos donde construir una fortaleza. Entonces, el rey, pues que supongo que estaría borracho, se pone a llorar, las mujeres se ponen a llorar, le piden perdón, que por favor, que vamos a hablar. ¿Y qué ocurre? Aquí se dan cuenta de una cosa. Las fuerzas, el contingente español está en la playa, porque está en barcos. Y todas estas conversaciones, la diplomacia oriental, a los españoles se les hacía tremenda, porque son muy lentos, eran muy parsimoniosos, las conversaciones muy largas, se impacientaban muchísimo, y eran muchos días de conversaciones yendo y viniendo a la playa. ¿Qué ocurre? Que en una de estas, que está Ruiz con Belloso hablando con el rey, negociando las condiciones que le imponen esta carta, se produce un asalto en la playa. Un asalto en la playa por parte de los malayos. Los españoles les dan para el pelo a los malayos, pero es cierto que se exceden en la contra, en el contraataque, y producen una matanza atroz que hace que se levanten, que parece que además era lo que buscaban, que se levanten ya no solo los malayos, sino todos los pueblos de alrededor. Y ya un poco hartos de la presencia de españoles, empiezan a sumarse a los malayos, los que quedan de los chinos mandarines, los mismos jemeres de Camboya, que están hartos de que los españoles estén allí. Total, que los pillan además divididos, a Ruiz, a Belloso por un lado, y a los españoles en la playa por otro, y aunque provocaron una verdadera carnicería antes de que acabaran con ellos, pero murieron con las botas puestas, estuvieron a punto de ser reyes, repusieron a un rey en el trono, fueron gobernadores durante 2 años de provincias, y la verdad es que la aventura de Blas Ruiz y de Belloso merece mucho más espacio que el que le hemos dedicado en la historia de España. Yo es que la conocí en un libro de Javier Nart, el viaje al Mekong. Sí. Es verdad. Fíjate, pero oyéndote, a mí me recordaba, y casi seguro que también a muchísimos oyentes, la famosa novela de Rudyard Kipling, El hombre que pudo reinar, que luego fue llevada a la pantalla. Porque en el fondo también son dos pícaros, ¿no?, que van haciendo las suyas, deponen, destronan, y al final, en el caso de la novela y de la película, ellos mismos se convierten en reyes. Aquí les falta un pelín. Yo creo que visto lo visto y viendo lo inofensivo que era el rey Praucar, ¿por qué no dieron un golpe de Estado y se hubieran convertido ellos más que en gobernadores en reyes? O sea, es lo que les faltó prácticamente. Fue lo que intentó con la carta. Tú imaginas, Jesús, que llega a montar esa fortaleza que pedía. Sí. Ya una fortificación estilo castellano allí hubiese sido un punto desde el que ya hacerse con Camboya, que yo creo que era la intención de Blas Ruiz. Y por eso creo que la que cites El hombre que pudo ser rey de Kipling es muy acertado. Nart también lo hacen al final del capítulo en su viaje al Mekong. O sea que al final todos nos acordamos de lo mismo. Bueno, a uno le escribieron Kipling y a Ruiz pues le escribió ni más ni menos que Luis de Góngora. Le dedicó unos versos. ¿Ah, sí? Fíjate tú. Incluso se dice que Cervantes, en el Quijote, se basó en parte de esta historia para uno de los capítulos. Amigo, pues la verdad es que... Claro, sí, puede ser, porque era una historia relativamente conocida en aquella época. Y si lo escribió Luis Góngora, seguro que Quevedo estaba cabreado, no le gustaría. Bueno, bueno, Guillermo, la bueno, verdad que caballero... interesantísima la historia. Oye, sí, está bien, estamos reivindicando también en estos programas, tenemos que aprovechar y hablar de aquellos de los que no se acuerda nadie, sí, y que es justicia que sepamos, y que ahora que se ponen en tela de juicio algunas cosas, que sepamos a dónde hemos llegado, qué hemos hecho... Y joder, de lo que somos capaces cuando remamos todos en una misma dirección. Sí, sí, y tú estás remando en la misma dirección que Carlos. se nota. Claro. No, y me parece muy bien, porque es justo y es lícito, además, teniendo el pasado y la historia que atesoramos en este país, pues que la dejamos perder o que no le demos el justo valor que debe tener. Bueno, pero para eso está la escóbula, para rescatar ese pasado, tanto las sombras como las luces, y ahí tanto Carlos como Guillermo, en vuestras respectivas aportaciones esta noche, yo creo que habéis puesto el dedo en la llaga de una parte, ¿no?, histórica, bastante polémica en parte, pero bastante desconocida. Yo creo que muchos de los oyentes estarán ahora ojipláticos diciendo, pero también estuvimos en Camboya, estuvimos en Xi'an, pues claro. Y además, en Camboya queda una prueba, ya no solo en escritos, sino que se les hizo un monumento a Ruiz de Belloso. Lo tienen. Tienen el monumento, aparte, pagado por los nativos, ¿eh? No es un monumento... Sí, están esperando a los españoles que lo paguen. Lo tienen claro. De todas maneras, lo de los españoles es que es muy sintomático. Fijaros, por ejemplo, en un detalle que se está produciendo en este momento, digamos, en el ámbito cultural occidental. Y es que decimos que una fiesta como la de Acción de Gracias la vamos a importar nosotros a los americanos en cualquier momento. Y sin embargo, la fiesta de Acción de Gracias, quienes que primero la celebran son los españoles que habían ido a Florida y a California. O sea que realmente también sería más nuestra que suya. Es que al final siempre estamos ahí. Bueno, no te equivoques de fecha. Vuelve que estamos en diciembre de 2020, ¿de acuerdo? Correcto. Con las manecillas ahí. Vale. Venga, pues me voy. Un abrazo. Me voy. Venga, para allá. Un abrazo. A ver si han conseguido, a ver si hemos cerrado algunas cosillas en aquella fecha. Ya os cuento. Bueno. Y a ver si suerte y nos vemos en breve físicamente. Sí, a ver. Seguro, venga, seguro. Esperemos además que sí. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. Historias bífidas. Seguimos con el programa cuando son las 11 y 16 minutos de la noche aquí en la escóbula de la brújula, y es el momento, si con estas batallas, con estos mercenarios, pues no hemos entrado todavía a tono y no nos hemos ambientado suficiente, seguro que Miguel nos va a colocar en el sitio, porque, bueno, con la historia que has preparado, sin decir el nombre, sí, pero el personaje se las trae. Personaje se las trae, efectivamente. Cambiamos un poco de tercio sin salir de Camboya, ¿no? Y bueno, he escrito este cuento que se sale un poco de lo que suelo escribir, porque siempre me he preguntado, ¿no?, en estos personajes históricos que cambian de repente la historia de un modo drástico, sobre todo de un modo trágico, como pues es el caso de los grandes dictadores, todos los momentos de su vida en los que han podido desaparecer, ¿no? Es famoso el hecho de que el parto de Hitler fue un parto complicadísimo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sobrevivido a él, ¿no? Esto lo recoge muy bien, pues, Roald Dahl. Seguro que habría nacido otro Hitler en otro lado. Sí, del mundo. Posible, iba a decir yo. Es que... posible, ¿no? Sí, pero estas personalidades, no malo abunda, tan, que dice mi pueblo. Esas personalidades tan fascinantes que arrastran a multitudes a cometer atrocidades, ¿no? Pues ¿qué hubiera pasado si no hubieran existido, si se hubieran quedado por el camino, ¿no? Y fruto de esa reflexión, de esa inquietud que siempre he tenido yo, de esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. ficticia, pues hecho sí, este esos, relato. ¿No? Esas historias paralelas, esas distopías, ¿no? Como se llaman en ciencia ficción, pues estaría interesante. Hay que recordar también a todos los oyentes que Miguel Salas en esta sección ha hecho un relato expresamente para este programa. O sea, claro, no es algo que haya rescatado por ahí que ya tenía hecho. Siempre acepta estos retos, él sabía que íbamos a tratar de Camboya. Ha hecho un relato específico, es el toque literario que tiene también La escóbula de la brújula. Y además, para más inri, ni siquiera está grabado, sino que lo va a recitar en vivo y en directo. Así que, valor y al toro. Es 3 de noviembre de 1951. Un hombre de 26 años, estudiante de literatura francesa, abre el portal de su casa, que comparte con su hermano y otros muchachos de su edad. Se echa a caminar despacio, inmerso en sus pensamientos. Apenas presta atención al entorno, que no se parece en nada a los serenos campos de su Camboya natal. No le gusta la ciudad, se siente incómodo allí. París, la urbe de la luz negra, la capital del país que oprime a sus compatriotas en connivencia con un rey títere y su corrupta corte que él conoce bien. Ha sido educado en ella, preparado para sus intrigas y sabe del enemigo, los burócratas, los indolentes nobles, los sacerdotes budistas que un día consideró sus hermanos. Todas las cabezas de la hidra capitalista, alimentada por los franceses que le han becado para estudiar en el podrido corazón de su república. El joven, fuego incontrolable, se dirige a una reunión con otros correligionarios, hombres de su misma raza e ideología. Confía en ellos más que en su familia, y juntos sueñan con liberar su patria de la garra francesa y oponerse a las ansias expansionistas de los revolucionarios de los países vecinos. Recuerda el escándalo que provocó al retirar su apoyo a Ho Chi Minh y al Partido Comunista de Indochina. El amor por la revolución les une a los vietnamitas, pero les separa la sangre. Ellos son jemeres, y siglos atrás gobernaron el imperio más orgulloso del sudeste asiático. Jemeres, pero de una nueva estirpe. Jemeres comunistas, jemeres rojos. El muchacho, que se ha apoyado en el pretil del Pont Neuf para contemplar París, su majestuosa enemiga, se gira para seguir su camino. ¡Cuidado, chaval! Grita un repartidor de leche desde la cabina de su camioneta y le avisa justo a tiempo para que él dé un salto atrás y salve el pellejo. Salod Sar, así se llama el joven, sonríe confiado en lugar de asustarse. No teme a la muerte. Sabe que ha sido elegido para enderezar el destino de su amada Camboya. Nada ni nadie podrá evitar jamás que se convierta en quien de verdad es, que adopte el nombre que lleva en su corazón, Pol Pot. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Pues empezamos el Filandón haciendo mención a ese personaje, a ese genocida, Pol Pot, del que hacía mención Miguel. Ahora, precisamente, además, que se cumple, si no recuerdo mal, 40 años de, del régimen, ¿no? Bueno, se instauró en 1975 y bueno, pues fue toda la represión, toda una reeducación brutal, retrocedió al país hasta la edad de piedra, prácticamente. Bueno, es lo que él quería, el año cero. Él lo quería. Él veía enemigos ocultos por todas las partes. Él tenía, bueno, le engañó, evidentemente, pues incluso a sus correligionarios para llegar allí, porque nadie pensaba que iba a ser tan brutal, pero lo que intentó hacer es tabula rasa. O sea, algo increíble, algo totalmente tercermundista, algo primitivo, que es una vez que llega al poder con sus Jemeres Rojos, que estaban igual de desesperados que él, en fin, eran fanáticos comunistas radicales, y lo que intenta, ni más ni menos, es erradicar cualquier signo de inteligencia o de intelectualidad. Entonces, los primeros que se cargan son todos aquellos que tienen profesión. O sea, arquitectos, médicos, los monjes, políticos, evidentemente, que están en contra de él, los que tienen gafas. Es decir, lo que quiere es que todo el mundo vuelva a la agricultura, incultura, y a la ganadería. A la colectivización. Todo. Claro, sí, pero increíble. Eso siempre se ha dicho. Es decir, para controlar, lo que tienes que hacer es tener, no dar educación a la gente, que la gente no piense por sí misma. Y eso era lo que pretendía toda la gente, con una cultura, con una capacidad de pensar, con un aprendizaje, con un, incluso que pudieran rebelarse contra él, pues se los sacó de un plumazo. No, no, se los cargó. Por eso es el mayor genocida, ¿no? En proporción de muertos y en proporción de la población que tenía Camboya en aquel momento. Yo digo que es algo increíble, algo totalmente irracional. No lo olvidemos, apoyado también por otro tipo de fuerzas internacionales. O sea, que él solo no hubiera podido hacer tanta barbarie durante cuatro años, se dice pronto. Y la primera barbaridad que hizo fue sacar a toda la población de Phnom Penh, que por entonces era unos 2 millones de habitantes, y prácticamente enfermos, niños, en fin, tullidos, de todo, y les llevó a las zonas rurales a que trabajaran. Por supuesto, murieron muchísimos en el camino. Y se calcula que en ese genocidio pudo haber muerto 2 millones de personas, pero posiblemente muchos más, con las consecuencias que luego se generó posteriormente, ¿no? Al final fue insoportable aquello, e incluso durante un tiempo la gente no sabía que era Pol Pot, todavía se seguía llamando Salazar, nadie sabía quién era el que estaba detrás hasta que él da la cara, ¿no? Pero desde luego, un poco lo que contaba en el relato Miguel, que me parece además un relato soberbio, es esos momentos, ¿no?, que pudo haber pasado ahí cuando estaba en París, porque él va a estudiar a París, él se alía en aquel momento con el Partido Comunista, que era ilegal, y él es el que adopta pues un poco ese tipo de ideas radicales. En parte también dicen que porque su hermana, en fin, al final es una especie de concubina, ¿no?, del rey que había en aquella época, sí. Él ve cómo la denigran y él coge odio al occidental, hacia todo aquello que representara una cierta cultura, una cierta estabilidad y, sobre todo, pues una cierta comodidad. Eso del estado del bienestar para él no le iba. Y las burradas que llega a hacer son increíbles, y la pena de todo esto es que ese genocida encima tiene hasta una muerte digna. O sea, es que muere muy posteriormente y casi casi un poco también protegido. Al final dicen que muere de una especie de malaria, pero posiblemente muriera asesinado porque ya no interesaba para el proceso de paz que se estaba llevando a cabo en aquella época, y estamos hablando ya de una época bastante lejana, ¿no?, cuando él muere. Fijaros que en estos días que has ido tú a Camboya, y justamente cuando estabas en Camboya, recibo yo en mis manos el capítulo de un libro de nuestro compañero Carlos, que saldrá próximamente, que está dedicado precisamente a Camboya y a Pol Pot, a los campos de exterminio de aquel lugar. Y bueno, las fotografías que he tenido que montar en ese capítulo son absolutamente estremecedoras. Niños crucificados, niños colgados. Bueno, la verdad es que como para quitarte el sueño, francamente. Aquello debió ser el infierno en la tierra. Si es que, o sea, no pudo ser otra cosa parecida, porque es que luego además las montañas de calaveras que se hacían a la entrada de los campos de concentración aquellos y tal, eso era casi como la de los turcos en la época de 1600 y pico. Pero el problema ya no era solo los muertos, o sea, ya no es que terminara con 1.700.000 personas, prácticamente lo que era la cuarta parte de la población. El problema era los que estaban vivos, porque el trato era brutal, o sea, sí, los prisioneros, o sea, eran palizas, torturas, con corrientes, se les colgaba con corrientes eléctricas, o sea, con descargas eléctricas, se les hacía comer hasta sus propias heces, ¿no? Sí, sí. Entonces es que era brutal. Y por supuesto también, fíjate, muy parecido a lo que sucedió en la Alemania de Hitler, los médicos también aprovecharon todas estas circunstancias para hacer sus experimentos sádicos. O sea, curiosamente, pues era como que la historia se estaba repitiendo y además, por supuesto, sin anestesia, ¿no? Lo típico de a ver cuántas veces se puede romper un hueso, ¿no? Y cosas de estas, incluso mucho peores. No, eran auténticas barbaridades que tampoco ahora conviene describir porque desde luego se te revuelve el estómago solo pensar las atrocidades que no solo que imaginaron, sino que llegaron a hacer, ¿no? O sea, bueno, eran cosas horrorosas y de hecho, en fin, hay todo un museo del horror en Phnom Penh, precisamente donde queda reflejado con fotografías y con algunos de los elementos, ¿no?, físicos que utilizaron, y bueno, se te ponen los pelos como escarpias. Claro, no lo olvidemos que tuvo el apoyo de China, o sea, este tipo de gente no prosperaría sin ese apoyo. Y no solo el apoyo de China, sino que dos años atrás, en 1973, los americanos se van de Vietnam. Claro. Con lo cual... Pero es que precisamente esa es la caída del régimen de los Jemeres Rojos. Los vietnamitas que estaban fronteros con ellos, justo al final, son los que terminan, hinchándose por las continuas incursiones que hacía el régimen de Pol Pot, intentando, o sea, traspasar la zona de Vietnam. Pero claro, es que lo de Pol Pot era el ejército de Pancho Villa comparado con el brutal ejército que tenía en ese momento Vietnam, que acababa de derrotar a los Estados Unidos. O sea, que duró el régimen de Pol Pot, vamos, dos telediarios. Sí. Bueno, no, cuatro años fueron muchos. Cuatro años. Decir al final, cuando ya Vietnam se le hincha la nariz y va a poner, tardó dos días. Tengamos en cuenta una cosa, hablamos de esos cuatro años de terror que fueron horrorosos, ¿no? En fin, inimaginables. Pero es que, por desgracia, ya en los años 60, Camboya ya cayó una especie de espiral de tragedias, de mala suerte, porque quedó implicada en la guerra de Vietnam. Ya sabes que los del Viet Cong, en fin, esa guerrilla de Vietnam del Norte, se refugian también en Camboya. Claro. Y a Nixon no se le ocurre otra cosa que mandar allí los bombardeos y bombardea a Vietnam durante cuatro años, que dicen que caen más bombas solo en Camboya en ese tiempo que durante toda la Segunda Guerra Mundial. O sea, que en otros países. Lo que mandó allí, esas 108.000 toneladas de bombas, esas 100.000 muertos que también se produjeron, porque por eso digo que contando todas las desgracias que le pasaron a Camboya, y no solo durante el genocidio Jemer, es decir, claro que murieron muchísima gente, por eso no se habla de un cuarto, sino de incluso de un tercio de la población, porque van muriendo todos. Y luego encima se desata una guerra civil desde el año 1970 a 1975. O sea que cuando llega ya Pol Pot, el país estaba prácticamente destrozado. Claro. Y lo que hace es destrozarlo más. Claro. Es decir, si ya estaba en la Edad Media, lo lleva a la Edad de Piedra. Claro, el problema es lo que tarda en recuperarse un país, ¿no? Después de una sucesión de tragedias. Pues esto es lo sorprendente cuando llegas a Camboya actualmente. ¿Cómo? Con estos antecedentes, ya te digo, y sería para entrar en detalle, para dedicar todo un monográfico solo al genocidio camboyano, con todo esto, con lo que han sufrido desde los años 60 hasta pues, prácticamente que se firma el Tratado de Paz de París en el año 1991, con todo eso, con toda la población que han perdido, con todos los que han sido mutilados, con todas las minas antipersonas que todavía están diseminadas por ahí, que no todas han sido desactivadas. Es decir, con todo eso, y todavía te encuentras un país joven, alegre, vitalista, dinámico, y con ganas de recibir al extranjero, y con ganas de recibir incluso a los norteamericanos. Bueno, también en Vietnam me di cuenta y me sorprendió que acogen muy bien a los norteamericanos a pesar de todo, pero también se dieron cuenta, y eso lo saben los vietnamitas y también lo saben los camboyanos, que muchos de los soldados norteamericanos que fueron a guerrear en Vietnam eran auténticas víctimas también del gobierno de la época. Entonces ellos sabían perfectamente que el culpable no estaba en el soldadito que iba a morirse allí de asco, de malaria o, en fin, con las distintas enfermedades, ya no digo con las armas de los vietnamitas, con los Kalashnikov, sino que eran personas engañadas por un gobierno y por una guerra totalmente absurda. Es decir, hay verdad, hay guerras que son absurdas y son innecesarias. Te puedo asegurar que la guerra de Vietnam fue totalmente innecesaria y se hubiera eliminado muchísimo sufrimiento tanto a Vietnam como a Camboya. Sí. Bueno, yo creo que... Hombre, se podían hacer, como tú bien decías, Jesús, programas analizando todo lo que fue el genocidio y toda la labor de Pol Pot por acabar con la humanidad, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues con estas pinceladas es más que suficiente para, más que nada, pues para recordar a esos difuntos, a esos casi 2 millones, 1.700.000, 800.000 Sí, por las secuelas, por supuesto, sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, recordar ese 40 aniversario que hay. Pero sí que me gustaría ya ir a la otra parte, a la parte más histórica, incluso a la parte más geográfica. Porque antes, y no me he olvidado... las cuevas. Has dicho sí, porque me integraba. Me intriga porque hay cuevas, bueno, que son importantísimas. Algunas de ellas incluso tienen templos dentro. Efectivamente. Porque ahora ya tenemos que volver no a los Jemeres Rojos, sino al Imperio Jemer, que es mucho más antiguo y fue mucho más próspero y además totalmente distinto, porque además con una religión tan absolutamente sincrética, pues era posiblemente un reino bastante pacífico en muchos aspectos, ¿no? Y hay una cueva allí que es lo que me llamó a mí la atención, y es que es un fenómeno que se da en muchas partes del mundo, pero en España con especial delectación. Y como la cabra tira al monte y el maestro para las cuevas, pues voy a ir a las cuevas de Nonchork. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien. Nonchnork, digamos así. Que no es Nonchorris, no, no. No es Nonchorris. No, no, a saber, bueno, cómo se pronunciará, pero bueno, están en Kampot, en una esto zona. Esto está cerca a unos 8 kilómetros de Kampot. Uh-huh. Y bueno, la llegada a este lugar no es nada cómoda porque no está muy señalizada, hay que andar por caminos y cosas así, pero bueno, siempre encuentras a alguien que te lleva al lugar. Y bueno, no deja de ser una diaclasa inmensa que da lugar a un complejo kárstico hermoso con varias chimeneas y tal. Y en el centro, o en una de las salas, han colocado un viejo, vamos, colocaron en su momento un viejo templo a la figura de Shiva, que es el dios tutelar del Imperio Jemer. Entonces, me recordó rápidamente a otros fenómenos que se han dado aquí en España, sobre todo con la cristianización de lo pagano, como por ejemplo en las Meridades de San Tirso, donde vamos a encontrar una ermita cinturada en el interior de una cueva, o por ejemplo en Portugal, en Setúbal, cerca de Setúbal, donde vamos a encontrar en Portiño también una criptoermita enterrada dentro de una cueva. Eso sucede con bastante, es como que de alguna manera esa condición de lo sagrado del interior de la tierra ha sido reconocida en todos los países del mundo, y en este caso concreto, y pues con todo que andamos de Camboya, yo creo que es justo que hagamos mención de esta cueva de Nork. Yo creo que lo repita, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es? Nork. Bueno, a ver cómo. Ahora ya lo vas pillando. Y antes os he contado una cosa, que porque yo tengo esta vinculación con la imagen de Camboya, porque evidentemente no he estado. Y os voy a decir por qué. Siendo yo pequeño, un día iba con mi madre y nos encontramos con un cartelón terrorífico, de grande y tal, que había el viejo cine que se hacía para los empleados de la Casa de la Moneda en la calle Doctor Esquerdo de Madrid. Y esa película era nada más ni nada menos que Los Misterios de Angkor. Los Misterios de Angkor, que era una película infumable, que se tradujo como le dio la gana, porque realmente su título en alemán es Die Herren der Welt Teil Ill. Como domina todos los idiomas. Sí. O sea, no solo conoce los lugares que nadie más conoce, como dice Carlos, sino que además domina muchos idiomas. Vaya por Dios. El caso es que nos metimos a ver aquella película y efectivamente es una película de aventuras, digamos, pseudocientíficas, que se desarrolla en el propio templo de Angkor. Entonces yo ya me quedé absolutamente fascinado con aquel lugar. Y precisamente lo traigo aquí porque aquello fue quizá el comienzo de una vocación. Dije, hombre, yo a Camboya no me voy a ir a buscar este tipo de cosas, pero seguro que las hay por España. Y os puedo asegurar que desde entonces hasta ahora que me he dedicado a buscarlas, he encontrado muchas, no tan hermosas como el templo de Angkor, pero muchas y muy interesantes. Hombre, fíjate que cuando se habla de cuevas en Camboya, además de estas que ha citado Juan Ignacio, el hecho que tenga un templo dedicado a Shiva del siglo VII, pues la verdad es que le da su carácter, encima pobladas por murciélagos, en fin, le da también ese tufillo característico, ¿no? Sí. Del guano del murciélago. Y siempre que se habla de esas cuevas, y relacionado un poco también con lo que decíamos antes del genocidio, están las famosas Killing Caves, esas cuevas de la muerte, que eran tremendas, y sobre todo en Batamban, que es donde una de esas cuevas, en fin, en el alto de la cueva, hacía una sima, y lo que hacían es que cuando llevaban a los prisioneros allí para quitárselos del medio, porque lo que querían era matar de forma rápida y barata, ¿no?, sin utilizar ni siquiera balas, les daban un golpe en la cabeza y luego los arrojaban directamente a estas cuevas. Y estas cuevas ahora se han convertido en una especie también de museo del horror, una especie de museo natural para la reflexión, ¿no?, de la irreflexión humana, precisamente. O sea, pues también un poco destacarlas. No va mucha gente, porque la mayoría de la gente suele ir a Phnom Penh o a Siem Reap, pero bueno, en Batamban están esas cuevas tremendas, oscuras, tristes, perversas, que recuerdan pues todo ese pasado no ignominioso de Camboya. Sí, bueno, pero ese pasado lo hay en otras partes, porque aquí también se echaba durante la guerra civil a los muertos a las cuevas, o sea, y además, pero sobre todo no en la guerra civil actual, sino la guerra de secesión. La guerra de sucesión, la famosa guerra entre Carlos V y los Austrias, o sea, directamente a los prisioneros los tiraba a simas. De hecho, hay una sima en Río Lobos que se llama la Sima del Carlista, que estaba llena de carlistas. Claro, muertos. Claro, ¿por qué la llamaron la Sombra del Carlista? Me estoy acordando ahora, Jesús, de un autor que sé que te gusta, porque lo has mencionado varias veces en el programa, que es Tiziano Terzani, que cuenta en uno de sus libros que el momento que más miedo pasó en su vida fue cuando se encontró de cara con los jemeres rojos, ¿no? Cubriendo pues la guerra. Él, que era intelectual, claro, o sea, que fíjate. Lo acorralaron, asustan, un hombre que ha viajado por todo el mundo, que ha sido expulsado de China, ¿no? Lo acorralaron allí y dice que se libró porque le dio la risa floja y lo tomaron por un loco. Y entonces lo dejaron marchar, ¿no? Porque el tío se enfrentó a ellos riéndose a carcajada limpia, ¿no? Y entonces, pues mira, a lo mejor su inteligencia sirvió para salir de ahí. Pudió escapar de aquello. Una risa nerviosa. Su miedo, ¿no? O fue su miedo, ¿no? Sí, sí. Pero recuerda otro caso que yo he escuchado de alguien que se hizo el mudo y que también se libró por eso. curioso. Además, Terzani, recordamos siempre su libro, ¿no? El fin es mi principio, que me parece uno de esos libros geniales, reveladores, precisamente de cómo afrontar los momentos finales, ¿no? Cuando llega esa gran aventura que es la muerte. Sí. O sea, alguien que lo tuvo todo, que recorrió todos los países, que tuvo miles de peripecias, que estuvo a punto de morir muchísimas veces y al final ya cuando llega su momento, coge a su hijo y le va contando un poco todas esas reflexiones desde el punto de vista ya filosófico, desde el que tiene una edad y el que sabe que ya tiene los días contados y que va a emprender otras nuevas aventuras. O sea, eso es. Interesantísimo este personaje. Bueno, y ya que Maese nos ha introducido ya en ese imperio Jemer, y antes, al principio del programa, estábamos haciendo alusión a esa extensa red de canales y de embalses que los jemeres pues utilizaban para gestionar todo el agua y de esa manera también evitar inundaciones, etcétera. Pues, evitarlas por un lado y que esas inundaciones fueran a los cultivos de arroz donde era realmente necesario, ¿no? Pero ocurre una cosa. Construyen los arrozales, construyen la red de canales de agua y se cargan parte de lo que es toda esa, bueno, no es selva, es una es una jungla. Sí, la jungla, exactamente, que es diferente, por eso lo digo, ¿no? Se habla en esa zona más de junglas. Es una jungla. Y lo que consiguen es una deforestación. Sí, se lo cargan. Pero fíjate, esto forma parte del colapso de muchísimas civilizaciones. Incluso hay un libro que se llama Así colapso, de Diamond, donde se analiza precisamente cómo una sociedad muy avanzada, a todos los niveles, tecnológica y, por supuesto, de derechos civiles y tal, y luego incluso hubo reyes, que ya empezaron a respetar un poco lo que eran los derechos del hombre y de la mujer y que, bueno, se anticipó, ¿no?, muchísimo a su época, y estamos hablando de una época que para nosotros en Occidente era la Edad Media, y sin embargo esta gente estaba muy avanzada, y estaba muy avanzada también en este tipo de cosas. El Imperio Jemer está basado sobre todo en el dominio del agua. Ellos conocían muy bien que sin el agua no podían subsistir, y por eso hacen esos grandes templos, que no lo olvidemos, eran templos, eran palacios, y eran unas infraestructuras que también servían para habitar. Es más conocido lo de Angkor Wat, pero cuando hablamos del complejo de Angkor, a nivel la ciudad, como ciudad sagrada, sí. Sí, porque incluso había también una ciudad, que era Angkor Thom, que era la ciudadela, ¿no? Donde está además Bayon, donde están esas famosas caras de los budas que están esculpidas por los cuatro lados, ¿no? Que es interesantísimo. O sea, que era muchísimo más. Aquello era Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Esas cuatro caras están dirigidas a los puntos cardinales? Sí. Están dirigidas a los puntos cardinales y además tienen algo muy curioso, y ahí entraríamos en uno de los, para mí, de los grandes misterios, que no se ven a simple vista si no tienes, evidentemente, esa información. Porque todo estaba hecho con una intencionalidad. Es decir, además de lo que estamos hablando de Angkor, por citar así unos datos, estamos hablando de que, bueno, todo este complejo de arquitectura, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está a unos 5 kilómetros y medio de Siem Reap, y a partir de allá te encuentras algo increíble, y fíjate que se ha perdido muchísimo con el tiempo. Fíjate, fue bombardeado, en fin, las distintas guerras civiles que ha habido, y al final mucha gente se refugia en las ruinas, y al final pagan muchas veces justos por pecadores, entre ellos pues todo el patrimonio cultural y arqueológico. Bueno, pues aún así todavía se conserva muchísimas cosas, y el hecho de que Angkor Wat tenga pues, bueno, una cantidad de kilómetros, en su momento debía tener unos 200 kilómetros cuadrados, no solo Angkor Wat, sino todo el complejo arquitectónico, 200 kilómetros de lo que se conserva ahora. Es decir, se están haciendo investigaciones, se están encontrando viejas ciudades, es decir, gracias a las fotografías satelitales y muchísimas más cosas, se está descubriendo que posiblemente tuviera una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados, y que en la ciudad principal vivían, y tú lo dijiste al principio, David, 500.000 personas. 500.000 personas en el siglo XII, eso es una burrada. Es decir, ¿qué manejo de la tecnología y del esplendor que tenían deberían tener para que fuera la gente allí porque se sentían seguras. Bueno, pues gran parte de ese esplendor estaba basado evidentemente en el agua. Lo de Bayón, para hacer ese inciso que me parece interesantísimo, ¿no? Y luego hablamos un poco de cómo puede desaparecer una gran cultura como esta precisamente por el mal manejo del agua. Es decir, por una parte lo manejan bien y por otra parte empiezan a deforestar, que es lo que pasa en la isla de Pascua, por otra parte. Una gran cultura que por cargarse todos los árboles y hacer los moai, al final se produce la deforestación y la precipitación de lluvias. Claro, exactamente. Cambia lo que es el ciclo natural de precipitaciones. Y además ahí, o sea, como hoy en día esto se sabe, pero antes me imagino que igual no se sabría, ¿no? Lo que consiguen es que haya periodos grandes de sequías y luego periodos grandes de lluvias torrenciales, con lo cual, o sea, el suelo no lo soporta. Al no estar los árboles, no soporta y bueno, Y es el fin de la civilización en ese caso. Si se veía venir, lo verdad es que incluso aunque tuviera sabios, que los tuvo seguro, que sabían que eso iba a ocurrir, bueno, la cosa es que al final esa red de canales que dicen que llegó a superar los 1,000 kilómetros de conductos es posiblemente, muy posiblemente, la obra de ingeniería más avanzada de la época. Al final, precisamente por esos grandes avances, genera ese colapso del imperio muy pocos años después de alcanzar su máximo apogeo. Por eso, a partir ya de ese siglo XIII-XIV, va declinando. En el siglo XV, cuando ya entran los soldados tailandeses, pues se lo encuentran aquello prácticamente abandonado y dice, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado eso, que se convirtió, no en un desierto, porque aquello sigue en una jungla y los monzones son los monzones. Ya sabéis que allí no están las cuatro estaciones típicas que tenemos aquí en España, pero sé que se cargaron una gran civilización. Bueno, pues vestigios de esa cultura, y te digo solo un par de apuntes porque me parece interesante y además son muy pocos conocidos por la gente que va a Camboya y sobre todo por la gente que va a ver Angkor Wat. Es decir, Angkor Wat, para que os deis cuenta de la importancia que tiene para los camboyanos de antes y los camboyanos de ahora, que la efigie de Angkor Wat es lo que figura en la bandera de Camboya. O sea, para que en una bandera, que es un símbolo nacional, aparezca un templo religioso, imaginaros la importancia que tuvo y que tiene actualmente. Pero también es verdad que tiene una simbología mística y mítica, porque Angkor Wat, cuando se construyó, igual que otros templos, lo que intenta reproducir es el monte Meru. El monte Meru es un monte mítico de los dioses, donde viven los dioses, que por cierto, la mitología tibetana piensan que era el monte Kailash. El monte Kailash existe, sí, forma parte de los Himalayas, pero el monte Meru no. El monte Meru es donde viven los dioses, donde están ahí, es una especie como, en fin, de monte Olimpo, ¿no?, para los griegos, y reflejaban en el suelo aquello que estaba en el cielo, es decir, aquello que era la morada de los dioses. Entonces es muy importante saberlo. Primero, Angkor Wat, esas cinco torres que tiene Angkor Wat y la principal, la torre central. Las agujas, ¿no? Las agujas famosas. La central tiene hasta 65 metros desde el nivel del suelo. Algo increíble, algo portentoso. Eso hay que tenerlo en cuenta porque para ellos era un microcosmos todo lo que había allí en Angkor. Y sobre todo en Angkor Wat, que era, por decirlo así, como el templo de los templos. El templo más importante. Y luego estaba Angkor Thom, que era la ciudadela, es decir, donde se vivía, se comerciaba, se hacía otro tipo de vida más cotidiana. Bueno, pues un dato significativo. En Angkor Thom es donde está Bayón. En Bayón es ese templo muy conocido porque aparece en muchas fotografías donde están esos budas que acabamos de comentar. Es decir, está lleno de torres. Ya no son las cinco torres de Angkor Wat. Eso, Angkor Thom está lleno de torres y en cada torre hay cuatro caras, es decir, cada torre está capitaneada o circundada de cuatro caras de Buda, porque ya sabéis que empieza siendo hinduista y al final acaba siendo budista. Estos templos van ahí, hay una serie de tejemanejes religiosos muy curiosos. Entonces, si hay 54 torres, no por casualidad son 54, y hay cuatro caras, y no por casualidad, hay cuatro caras, a pesar de que están, lógicamente, distribuidas, orientadas en los cuatro puntos cardinales. Si tú multiplicas 54 por 4, te da 216. Y aquí entramos en un dato que lo voy a esbozar muy rápidamente, porque eso nos llevaría por otros derroteros que a mí, particularmente, me parecen apasionantes. Y es los números sagrados. Es decir, todo el complejo de Angkor en general, y el de Angkor Wat, Wat significa templo, en particular, se hizo con unas medidas y una precisión y una precesión determinada. Y hablo de la precesión de los equinoccios. Es un poco la tesis que baraja Graham Hancock en una de sus obras, que es El espejo del paraíso. Él dice que diversas culturas desarrollaron una serie de números míticos y sagrados para recordar viejos acontecimientos cósmicos. Y para que quedara reflejado, no en papel, sino en los monumentos, dejaron ese tipo de testimonio tanto en la orientación como en el número. Por lo tanto, todos los números que tiran Corbat, igual que pasa, por ejemplo, también con las pirámides de Egipto y con otros lugares, por ejemplo, las ruinas de Pompey, todo tiene que ver con esa precesión de los equinoccios. Ya sabéis que hay un año, el gran año zodiacal, que son 25.900 años, que es el ciclo precesional, ¿no? Eso es lo que genera los 360 grados de la elíptica, que no vamos a ahora empezar a describir un poco esto, pero yo creo que la mayoría de los oyentes saben por dónde vamos, que es lo que luego condiciona las 12 constelaciones zodiacales con 30 grados cada una. Bueno, pues 72 años sería el tiempo que el Sol completa un grado en el cielo, 72. 108 sería un grado y medio, 54 sería, por tanto, la mitad, etcétera, etcétera. O sea, 2160 son 72 por 30, es cuando el Sol completa 30 grados, los 2160 años clásicos, ¿no? 25.920 sería el gran año, que son 72 por 360. Bueno, todo este tipo de numerología se ve claramente reflejada en Angkor. O sea, ¿por qué en Bayona aparecen 54 torres con cuatro caras, encima anotadas 216? Que, como veis, es uno de los múltiplos de esos 2160 años, donde el Sol completa los 30 grados cuando pasa por esa constelación zodiacal. Todo tiene que ver. Y luego el 108 es importantísimo. Yo me di cuenta de que el 108 forma parte prácticamente de todas las tradiciones y de todas las creencias, ¿no? Incluso desde el famoso rosario budista. Además, tú, Miguel, los conoces muy bien. ¿Cuántas cuentas tiene el rosario budista? Pues nunca las he contado. Pues 108. Son 108. Son 108. Los nombres principales del dios Minú son 108. Los picos del monte Meru son 108. Es decir, y sin embargo, el 108, como os he dicho, es un grado y medio dentro de esa especie de cosmogonía increíble que tiene los hindúes. No lo olvidemos, los primeros que construyen estos templos en el Imperio Jemer eran hindúes, y así lo dejan reflejado. Entonces, cuando alguien vaya, que se fije precisamente en esa orientación, que según Graham Hancock, ¿sabes qué orientación o qué constelación está reflejando en la Tierra, y que de alguna forma sería el reflejo de esa constelación en el cielo, donde ellos estaban muy implicados? Sería la constelación del dragón. Ya sabéis que se ha hablado mucho de las Pléyades, de Orión, muy relacionada con Egipto. Bueno, pues por la orientación geográfica que tienen estos templos de Angkor en Camboya, la constelación que en aquel momento, y según Graham Hancock, bueno, es una teoría muy, muy particular suya, serían esos 10.500 años antes de Cristo, lo que estaría reflejando sería la constelación del dragón. Evidentemente estos templos son del siglo XII, por lo tanto no nos tenemos que ir muy atrás, pero él dice que serían como reflejos que van transmitiéndose de generación en generación, y sobre todo por una dinastía de sabios. Evidentemente el pueblo ya no sabía nada de esto, y que esto era como señalar una especie de gran programa informático donde se señalaba un código precesional. ¿Y quién lo señalaba? Esos grandes astrónomos celestes que de alguna forma querían reflejar en la Tierra algo que se sabía que iba a ocurrir cada ciertos ciclos. Y los ciclos, según él, son ciclos precesionales. Y mira tú por dónde el 36, el 72, los 216, los 180, los 54 son números que están reflejados en las distintas construcciones que se ven en Angkor Wat. ¿Casualidad? ¿No casualidad? Nos estamos quedando sin tiempo. No, ya un poquillo. No. Pero lo que no quiero es terminar este tema sin tocar, bueno, sobre todo un punto, porque sí, además lo hemos incluido en el póster del programa del programa de hoy, y en alguna otra ocasión lo hemos hablado también con nuestro compañero Marcos Carrasco, que no ha podido estar aquí hoy. ¿Qué es para ti el estegosaurio? Ese dinosaurio que aparecen ahí, dinosaurio entre comillas, ¿no? Que aparece en uno de los templos. Bueno, como te puedes imaginar, es una de las cosas que fui a investigar personalmente. Yo había visto la fotografía del estegosaurio pues en varias revistas, en varios libros, pero siempre la ves fuera de contexto, es decir, lo ves tal cual. Yo quiero ver lo que hay antes, después y alrededor. La primera sorpresa es que no está en Angkor Wat, está en otro templo que se llama Taprón, que también forma parte de ese complejo arquitectónico que acabamos de comentar, pero no es en Angkor Wat, no es en el templo sagrado de Angkor Wat, es en Taprón. Conocido posiblemente para muchos que les gusten las películas de Angelina Jolie, es la de Tomb Raider, y ya sabéis que parte de esa escena está rodada en... Yo sé más de uno que no se fijó en el templo. No, se fijó en otras cosas, pero yo creo que a partir de hoy sí se va a fijar en el templo, y además son templos que están absorbidos están comidos por las raíces de ese tipo de árboles, que son como higueras, que son como ficus, y que le da una estructura muy singular. Bueno, directamente me fui allí, lógicamente tuve que preguntar y repreguntar porque nadie sabía dónde estaba el dinosaurio. De hecho, el grupo con el que yo iba no tenía ni idea de la existencia de este supuesto dinosaurio. Bueno, gracias a mi insistencia, antes de que se me escapara, porque era difícil ver, no te creas que es tan sencillo, sí que lo localicé, lo fotografié, lo analicé por todos los sitios y yo tengo mi pequeña conclusión. Yo creo que no estamos delante de un opar, de un objeto fuera de tiempo. No creo que sea un dinosaurio, no creo que sea un estegosaurio, porque físicamente ya no se parece a un estegosaurio. Un estegosaurio tiene una cola más alargada, tiene cuatro espinas, tiene una cabeza más pequeña y alargada, las patas son distintas y lo que allí se queda reflejado no es un estegosaurio y no es un dinosaurio. Entonces, ¿qué es? Mi interpretación personal. Yo creo que se refiere a un animal mítico del hinduismo, que se llama Baraja. Con V, en este caso, que nadie piense que estamos hablando de un juego lúdico. Sí. Baraja es un avatar del dios Vishnu, que tiene forma de jabalí. Es una de sus representaciones. Una de sus representaciones, efectivamente. Entonces, cuando analizas las representaciones de este jabalí sagrado, de avatar, y además, como avatar del dios Vishnu, y además sabiendo que es un templo hinduista, sabiendo que evidentemente a Vishnu, igual que a Shiva, igual que a Brahma, se le rendía distintos cultos en distintos templos, no es descabellado. Claro, ¿qué pintarían esas crestas que tiene, esas placas dorsales, que es lo que más le parece a un estegosaurio? Claro. No serían placas dorsales, sino que sería la vegetación o los pétalos de la flor de loto, claro, que es también como se le representa a veces a este avatar, que es la forma del jabalí sagrado. Yo no sé si con esto, bueno, y entre otras cosas, este jabalí tiene cuernos y tiene orejas, cosa que un estegosaurio no tiene. Seguro que va a dar pues bueno, mucho que hablar, y espero que en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, bueno, pues que vayáis dando vuestras opiniones y vuestros comentarios. El tiempo se nos está acabando, de una manera alarmante. Increíble, ¿verdad? Y eso acaba rápido. Lo que sí que hay que decir es que recordar, porque la semana pasada dije ya algo, pero no di todos los datos, que el próximo 17 de diciembre, jueves, vamos a realizar el último programa del año, y vamos a celebrar el programa en directo en el Salón de Actos de la Casa de Cantabria en Madrid, que está en la calle Pío Baroja sin número. Número 10. Tienes toda la razón, para algo eres el jefe. Y bueno, como el salón tiene unas plazas limitadas, lo que tenéis que hacer todos aquellos que estéis interesados en venir es cuanto antes mandar un correo electrónico, porque vamos a ir por orden riguroso de llegada, un correo electrónico dando nombre, DNI y el número de personas que vais a ir, y ahí os devolveremos el mensaje. El correo electrónico es el siguiente: eventos@gmail.com. Os lo repito: eventos@gmail.com. El 17 de diciembre. ¿Tú querías apuntar algo más? Bueno, yo simplemente voy a decir que a partir del día 2 os recordáis todos el famoso taller del pintor, desde donde se emitió este programa durante muchísimo tiempo, donde se grabó. Pues los miembros del famoso taller del pintor, que no tienen nada que ver con la escóbula, pero que sí que fueron compañeros nuestros y lo son, ahora vamos a poner una exposición, porque yo soy uno de ellos, en el Centro Cultural Francisco Fatou de la Villa de Vallecas, aquí en Madrid, desde el día 2 hasta el día 31 de diciembre. Una exposición de pintura que además subiré a la red para que veáis los cuadros, los que no estáis en Madrid, lógicamente. Uh-huh. Y aunque queda mucho tiempo, pero solo hago un pequeño anuncio, porque bueno, Antonio Pérez está detrás de este tercer congreso de Mazarrón Más Allá. Se va a hacer el 20 y 21 de febrero del 2016, ya lo comentaremos con más extensión, pero que sepan que se ha abierto ya el plazo de inscripción, que son plazas limitadas, y adelante con ello, aunque luego ya comentaremos en otros programas quién son los ponentes y cuáles son los temas que se van a tratar. Uh-huh. La escóbula de la brújula. El 22 de diciembre, tú decides. Puedes comprar el especial de Navidad de la UIF y ayudar a muchas personas con discapacidad. O puedes hacerlo de siempre. ¡1000 euros! 22 de diciembre, especial de Navidad de la UIF, por solo 2 euros. La decisión es tuya. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, hoy vas a decir el cuento más rápido del mundo. Sí, tan rápido como que no va a haber cuento prácticamente. Pero bueno, solo porque la verdad es que me gustaría extenderme, porque es un cuento muy mitológico, más bien una leyenda. Yo cuando fui al templo de Angkor Wat, en la parte sur, en la puerta por la que tienes que entrar, vi algo muy curioso, que era una hilera de estatuas de 54 devas, que son los dioses protectores a la izquierda, y 54 asuras, que son los demonios, a la derecha, que estaban tirando de una cobra. Eso estaba representando un mito interesantísimo que ahora no hay tiempo y que sí me gustaría detallar, porque hay un simbolismo, incluso hay toda una fiesta alrededor de esto. Ese mito, esa leyenda, ese cuento se llama El batido del océano de leche. Que los oyentes lo apunten, que lo miren, que lo recojan, que lo analicen, porque estamos hablando para mí de la leyenda más fascinante dentro del hinduismo, hasta el punto de que cuando la cuente con detalle en otro momento, ha dado lugar a una fiesta que se celebra cada 12 años, la Kumbh Mela. Es tan importante, sí, sí, que tiene que ver además con algo, ya digo, que queda reflejado en los bajorrelieves y en las esculturas de Angkor Wat. Lo contaremos con más detalle porque yo creo que se lo merece. Bueno, pues vámonos. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, Jesús, hasta aquí duró el programa por hoy. Lo hemos exprimido, pero el tiempo no nos da más. El tiempo era el tiempo. Y mira, que cuando planteamos lo de Camboya, tú me preguntabas, pero ¿dos horas dará tanto de sí para Camboya? Digo, ya verás cómo da mucho de sí. También es verdad que con todo lo que sabemos, con lo que nos ha contado Carlos, con, contado Guillermo, pues evidentemente, claro que se queda corto y habrá que dedicar alguna, sí, más cosillas. Y hablar, porque yo me quedo con las ganas de decir aquello de Good Morning Vietnam. Lo sé, pero bueno, lo sé. Ya tocaremos Vietnam, ya lo tocaremos. Muy buenas noches, Maese. Muy buenas noches, por ahí no vamos. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y bueno, agradecer también a Víctor San Román, que como siempre nos ha acompañado en los mandos de la parte técnica, y a todos vosotros, queridos escobuleros, agradeceros una semana más vuestra compañía durante estas dos horas de programa. Ya lo sabéis, laescobula.com, nuestra página oficial en Facebook, La Escóbula de la Brújula, y nuestro perfil es @escobuleros en Twitter. Buenas noches, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.